Hola a todos y aquí estamos una semana más con New Game Plus, programa 14, la tercera temporada. Estoy aquí con mis amigos Marquino. Hola. Muquita. Hola. Framara. Hola. Y yo soy José. Y vamos así ya, bueno, como siempre, de golpe a ver a qué habéis estado jugando esta semana. ¿Quién quiere empezar? No sé, hemos jugado a lo mismo todos. Un poco sí. Sí. Bueno, comentamos The Division, que ha vuelto. Venga, uh-huh. The Division. Con la actualización nueva, el parche 1.1. The Division no ha vuelto, nunca se fue. Nos fuimos nosotros. Habíamos perdido un poco... Es que salió Dark Souls, sí, ahí, exacto, Dark Souls. En medio y... Pues nada, ha salido ya el parche 1.1 con la primera incursión que se llama dentro del juego, lo que sería las raids habitualmente, y algunos cambios también en la zona oscura. La raid consiste... La raid a mí me parece un poco decepcionante en el sentido de la mecánica que es 15 oleadas. Sí. Es una habitación en la que hay un tanque, un APC se llama, no sé muy bien sí. qué es. Y vienen hay 15 oleadas de enemigos. En Exacto. ciertas oleadas, ciertos enemigos llevan una bomba sí. que cuando lo matas tienes que recogerla y tirársela o sea, al tanque. Que han convertido The Division en Destiny. Es un... Sí, un poco, sí. Sí, sí porque... El, es un modo, al fin y al cabo, una de las un modo que, horda o... O sea, una de las cosas que hacía relativamente bien The Division en comparación a Destiny, en mi opinión, era que los combates eran más variados. Claro, es que es un poco decepcionante el caso que todas las misiones, todas las que tienen, no sé cuántas son, unas 15 o así, tienen su propio entorno casi exclusivo pues, para la misión. Sí. Y en esta casi lo único que han hecho es una habitación. Es ya. un poco... Bueno. ¿Pero es en abierto o es en una base? O es encerrado, sí. Es encerrado. Mm. Bueno, a ver, pero de momento es la primera incursión que han hecho, ¿no? Entiendo mm-hmm. que van a ver sí, más. Sí, ya sea... Igual que esta salía antes de esta actualización en el mapa como que iba a venir, ahora sí. ya hay otra... ¿Cómo se llama, Pedro? ¿Dónde está la nueva? La nueva, la de mayo, es en Columbus Circle. Columbus Circle es en la exacto. esquina de Central vale. Park. Mm-hmm. Se supone sí, sí, que va a ser abierta y qué que guay. Va a ser más bonita. Joder, Columbus Circle mola un sí. cojón. Sí. Una rotonda. Y esa... Y es que, claro, no estuve con vosotros jugando, pero... ¿Solo tiene un boss? Sí. sí. sí digamos que tú al boss no le atacas, sino que con la mecánica esta de las bombas lo matas. Porque es un poco... A ver, no sé, no he jugado. Pero es muy difícil, ¿eh? Es un poco monótono. Acaba eso es siendo lo que... un poco como dispararle una pared gris, quiero decir. Vale, o sea, no... como el Destiny. Sí. No, no, no. Es que esto es una de hecho, coña. De hecho, había gente que decía que Destiny y las raids eran divertidas. O sea, justamente es lo que en Destiny las raids arreglaban el juego... Y justamente en The Division parece que pasa lo contrario. No, pero es que José no lo sabe. Ya, no, explicar la coña de la pared gris porque ahora... Íbamos a ello. Ahora. Veréis. Gente que juega The Division. El juego se ha convertido en The Glitchision. Sí, lo he bautizado sí. ahí en el doc, así. Porque es más divertido encontrar glitches que sí. los hay a patadas que juegan en sí a la raid. Porque la raid es una oleada, es un poco monótono. Y bueno, en Massive se están volviendo loquísimos. Y están capando las recompensas, rompiendo los glitches que hay. Todo por no programarlo bien desde el primer día. Yeah. Es que la gente está descubriendo glitches locos. El último... Yo tengo que darle un premio de ingenio a la comunidad. Que, no, es o sea, increíble. Massive soluciona un glitch, un bug que tuviese que la gente estaba haciendo otro. Un exploit. Y a las dos horas la gente ha encontrado otro más loco todavía. Y nunca para. O sea, la rueda no para. Arreglan, abren otro. Pero es que el último, han quitado las recompensas de la raid mientras vale. lo arreglan, lo que me parece una solución muy patatera. Sí. ¿Qué haces, tío? Y la gente que lo está jugando normal, que o sea, pagan justos por pecadores todo el mundo. Pues han quitado las recompensas semanales y ha salido una solución, un glitch, que es retrasar la fecha de la consola. No. Sí, tal cual. Qué cutre. Es una fiesta. O sea, que en vez de chequear el tiempo, o sea, la hora, la fecha en el servidor, lo está haciendo en cada consola. Eso parece. Sí, es un juego siempre online, pero, la hora le sabe tocar. Mal claro. con consultarla. Que vaya, que lo del glitch de sí. la raid, porque la raid se puede jugar en difícil y en desafiante y te dan equipo especial, que es una de las novedades de la actualización, sí. que hay un equipo verde. Son cuatro en total. ¿Cuatro sets? Cuatro han sets. Hecho los colores mal de los equipos. Sí, sí. porque ya había un verde. Sí. Claro, o sea, es como que están han copiado el WoW mal. Sí. O sea, a mí me gusta el WoW que los colores que asignaban ellos a la calidad del loot... Tenían que haber cogido eran los como Diablo. Globales. O sea, ¿los Diablo cómo eran? El verde significa... el set. Vale. El morado... Espera, sí, el morado. No, el naranja es legendario. Legendario sí. es naranja. Verde set, naranja legendario. Amarillo, azul y sin color. Joder, a mí me gustan los del WoW, son como muy sencillos. Verde es lo más bajo, azul es un poquito mejor que verde. Pero en el WoW el set es morado igual que los que claro, no pero set. Pero el set mola porque va por nombre, es decir, mola que sea sí, rollo, aquí también, ¿no? ¿Sabes? Sí, yo cogí el de asalto. Sí, aquí claro. He puesto cuatro sets y cada uno cuando tienes varias piezas sí. Vas aumentando bonificaciones. Si lo tienes completo, sí, pues como todo, el WoW, sí. Pero el WoW molaba porque las piezas de equipo de tu set el nombre se ha compartido en plan de hombreras de justicia, pantalones de justicia. Sí, aquí también, aquí está atacante, vigilante. A ver, sí. No sean los nombres son muy genéricos en plan de no, vigilante, claro. Asaltante, claro. No, también claro, la temática claro, es la que sí, es. Claro, tiene más. Autoridad táctica y no sé exacto. Qué. Bueno, la cuestión es que es verde, parecido al verde chusta del claro, de equipo que no vale para nada. Un lío. Y es sí. un verde, ¿qué verde? Es un poco más turquesita. Verde sí. Gema, sí. Sí. Bueno, a ver, más cosas. La gente ha aprovechado los glitches. No, en Desafiante daban un equipo de la hostia. El juego lo han hecho... O sea, en el parche han hecho que conseguir cosas buenas sea mucho más difícil para alargar sí. La vida del juego. Mm. Pero la gente que ha aprovechado los glitches ya tiene todas esas cosas. Por lo tanto, han roto el juego. Vale. Ahora, la zona oscura... bueno, todo está dividido por Gear Score. Han sí. Cambiado el nivel de que había antes de cada objeto por un nivel de equipo. Y el nivel máximo de equipo ahora es 220. El equiparte todo lo bueno es 220. Vale. Y la zona oscura, a partir de 160... Te sales. Ya estás en el nivel máximo de zona oscura. Pues vale, entrar con 160, 70, 80... Mm. Contra los 200 que han glitcheado es muerte segura. Yeah. Por lo que el juego es muy frustrante ahora mismo. Sí. Es una lotería. Es que se ha estropeado un poco el juego en el sentido del loot, de... lo difícil que es conseguir el equipo. Es que es tan difícil que la gente opta por el glitch para facilitarse un poco sí. La vida, porque han hecho como que es muy dedicado conseguir el equipo y la gente no tiene todo el para, tiempo que para se mí requiere. La culpa, para mí toda la culpa es de los desarrolladores. Quiero sí, decir, sí, sí. Los glitch han estado y sí. Siempre han estado en todos los juegos y bueno, te echas unas risas, haces el capullo que te sale el glitch, que no, sí. Que tal, y no sé qué. Ya está ahí, es parte del juego. Sí. Aprovecharlo más o menos, bueno, lo aprovecha. Quien tiene que solucionar que no hayan glitches y si los hay, ajustarlo todo, son los desarrolladores. Y ya está, o sea, la culpa para mí es de ellos. Tienen un papelón ahora porque claro. Si quitan las recompensas, la gente que no ha podido hacer los glitches o que no quiere hacerla, pues se queda sin equipo. Y entonces claro. Están en desventaja contra los que lo tienen. Sí. Pero es que lo que deberían hacer es regalar ahora todas las putas piezas, igualar el juego o cortar la zona oscura. Incluso hacer, otro tier sí. En plan de 200 para arriba. Exacto. De Gear Score, ¿no? Un tier de 200 para arriba es que y ya está. De 160 a 200 y pico hay 161, o sea, pues me parece a 220 es una barbaridad. Claro, eso, ahí sí que deberían hacer más tiers. Y la otra es de 0 a 161. Claro. Que lo que otra trampa que la han solucionado hace dos días es que tú podías ponerte una pistola de mierda en el equipo que no usas, te bajaba de 200 a 160 y sí. Entrabas en la zona oscura de los noobs. Ya. Y claro, ibas como Dios, ahí como Rambo. Está un poco verde, sí, algunas cositas, ¿eh? Massive se ha venido muy arriba y la ha cagado totalmente. Puedo entender también que igual se hacen demasiados tiers de Dark Zone, van a estar como muy parcos todos. Pero hay muchos jugadores, tío. Ahí. También, sí, eso también es verdad. Ha vendido el juego como sí, churros para tener llenas todas las sí. Dark Zones. Hay que decir que yo recuerdo cuando iba a salir el juego, cuando la beta y tal, había gente que ya estaba, digamos, pronosticando que iba a pasar lo que está pasando. O sea, que realmente son problemas que a ver, se podía haber predecido. Yo el tema de que ahora se encuentren tantos glitches, no lo achaco tampoco a que lo estén haciendo mal el juego a nivel de programación o de que no testeen el juego. Lo achaco a que la gente está buscando romperlo. A ver, sí, no, eso, pero eso siempre, en todos los juegos. Entonces, y sobre todo los MMOs, siempre. Ellos no pueden, digamos, testearlo igual que una comunidad de 500,000 de personas intentando romperlo, ¿sabes? Claro. Sí. Es que en Reddit... Es que están intentando romperlo por todas sí. Partes. Ya saben, por ejemplo, que la cobertura móvil está rota. Está rota. Atraviesa y contra muros. Las paredes, sí. A veces atraviesas la pared. Pues a partir de ahí ya saben que tienen vía libre para salirse del mapa y hacer mil historias. O sea, quita la cobertura móvil, es lo que ya, pero claro, ya es un cambio más grande, más arraigado en el juego. También, claro, sí. Es que el problema de las consolas es que lanzar un parche es hombre, muy jodido. Y los hotfixes los están haciendo tumbando el servidor y volviendo claro, a... Pero son claro, hotfixes pero que haces al servidor. Claro, son hotfix al servidor. Sí. Lo jodido es cuando tienes que hacer un hotfix a hombre, la consola. No, eso al está claro, cliente. Pero todos estos glitches, es decir, si yo me entero, pues el hotfix... Algunos se pueden arreglar con hotfix, entiendo que otros no. Entonces, sí. Por eso entiendo que habrá cosas que están arreglando a las pocas horas no, y otras que hasta están, que... Están jodidos porque han claro. Complicado tanto el crafting, ahora el crafteo lo han... Es muy caro. Sí, antes caro. Tenías... por cada 5 piezas de normales, te daban una suprema, sí. Es una high-end de las amarillas. Y ahora son 15. 15, es que lo han hecho muy caro. Sí, lo han hecho carísimo. Ahora, todo se compra con Phoenix Credits, todo lo bueno. Sí, y son muy caros. Y con un montón de fondos de la zona oscura. Pero claro, es que había glitches para fondos de la zona oscura, glitches para Phoenix Credits. Wow. Ya, y ahora todo el mundo que ha glitcheado tiene todo lo bueno. Y como va rotando los objetos que te venden los vendedores sí. de la zona oscura, y ahora ya no están los buenos, porque los normales, los que no hemos glitcheado en su momento, no podemos acceder al equipo bueno, porque claro. ya ha rotado y hay otras cosas diferentes. Joder. Y estamos en clara desventaja. Es que es un papelón el de Massive. ¿Qué hace? ¿Banea Mira, para siempre no, a los que han glitcheado? Lo que tienen que hacer es tomar los servidores... Eso debería ser lo que tienen que hacer. Y sacar claro. de Division 2. A ver, lo de banear a la gente es lo que debería hacer. Al fin y al cabo, toda la vida se ha hecho eso. Pero claro, entiendo que debe ser muy difícil encontrar a la gente que ha glitcheado. Yo es que tampoco soy partidario de que banear a alguien que ha glitcheado. Yo sí. Pero es que glitchear... ¿Yo sí usas herramientas de terceros? Sí. Sí. Por ejemplo, yo en Diablo me banearon sí, por usar sí. herramientas de terceros. Si inyectas vale. código claro, en el save... Si pero vale. si estoy usando la cobertura móvil, que es una cosa del juego, que resulta que si le doy contra esa pared me salgo del mapa... Mira, esto en el WoW... lo solucionábamos con... Banhammer. Con la intención. O sea, si tú lo estás haciendo con intención de glitchear, es una intención maliciosa, por lo tanto, lo siento mucho, pero estás intentando romper el juego. Esto seguramente si nos leemos el EULA... No, pero a ver, es claro, quiero decir, si yo glitcheo porque sin querer el juego se me ha glitcheado y tal, pues oye, no ha sido responsabilidad mía. Si yo estoy buscando el glitch porque sí. lo he visto en un vídeo de YouTube y lo estoy haciendo para conseguir equipo, pues lo siento mucho, pero la intención es clara. Es un cheat. Es un cheat. Mm. Es lo mismo. Mm. Sí, bueno, supongo que depende de lo que ponga en el papel. Yo no lo veo blanco. Yo tampoco negro. Lo veo. ¿Cómo no lo podéis ver así? Es una herramienta que te da el juego. No es una herramienta que te da el juego. ¡Hombre! No es una herramienta que está ahí para que tú la uses. Si tú es un error del juego que tú has aprovechado para beneficiarte maliciosamente de ese fallo. Pero en el momento en el que el jugador que lo ha usado te revienta a ti y hace que tu experiencia de juego sea una mierda, lo que te motiva es quiero el mismo equipo que él, voy a hacerlo. Es que tío, o sea, la ética la tienes que mantener. Pero es un juego. Entonces no juegas, dices, esto es una mierda. Exacto, o sea, quiero decir, me estás diciendo que si ya encuentro un bug que me permite pasarme el Dark Souls y matando a todos los bosses en un solo toque, ¿creéis que yo me he pasado el Dark Souls con el mismo mérito que vosotros? Hombre, el mérito de encontrar el glitch sería la hostia. Pues eso no te lo quitaría. Igual me lo he encontrado por accidente. Porque los hay. Yo, por ejemplo, mira, y ahora que saques el tema, yo anoche lo comentaba con Framar o con Pedro. Yo veo speedruns de Dark Souls y hay muchos tipos, y unos que me gustan son los que rompen el juego. Porque me parece súper curioso un tío que encuentra la piedra por donde salta, vale. da la voltereta, rompe el juego y se lo pasa. Lo planteo de otro modo. En el Dark Souls multiplayer, yo encuentro un glitch que resulta que puedo invadir a quien quiera y matarlo de un toque y borrar su personaje. Hombre, que te estás yendo a un extremo radical. Es una herramienta que me da el juego. Y reventar los plomos. Y matar a sus hijos. Joder. Es una herramienta. Romperle la consola. ¿Ah? Es una herramienta que me da el juego. Bueno, yo no lo veo así. Yo discrepo. Yo creo que no es blanco-negro, no es... Pues te baneo. Baneo a todos pues sí, los claro que te usado. Baneo, tío. O sea, si te estás aprovechando de un bug del juego para beneficiarte maliciosamente, con intención de beneficiarte maliciosamente, pues lo siento, pero no puedes jugar a este juego. Yo regalaría a los que no han usado el glitch el equipo Exacto. top y ya está. Pues eso me parece mal. Es que... es muy injusto ir por la Dark Zone y ver a gente que... Tienen que ver. No. Pues por eso mismo, como es injusto, baneas a la gente que tiene el equipo que no se lo ha ganado y ya está, el juego se vuelve justo. Pues baneados todos. Todos, ¿no? Todos los que se han aprovechado. El problema va a ser que no van a poder identificar, porque entiendo que eso en los registros no se guarda. Este tío usa un glitch. Pero como tienen barro hasta las rodillas ya y no pueden... No, ahora, entiendo que la solución ahora es otra, claro. Ahora tienen que hacer otra cosa. Y yo creo que lo que van a hacer es eso, dar el equipo de manera más asequible. O borrar esas piezas de equipo y hacer otras. Sí, o quitar todas las piezas de equipo claro, top. Yo borraría todos esos sets, los borraría y haría otros. El tema es que los glitches que hay a día de hoy, ellos no creo que sean capaces de averiguar si los han hecho. El problema persona. Es que tienen... eso es que a día de hoy, porque el claro. glitch, los que hay a día de hoy, la mayoría son, me salgo del mapa por una zona que está modelada del juego, o sea, que claro, el jugador va por ahí porque está modelado. Una pre-DLC que hay de estas que ya están... Exacto, que hay un trozo, o sea, no le estás diciendo al juego ni le estás diciendo a los servidores, no te estás comunicando con ellos de una manera de que ellos digan, hostia, aquí no debería estar este tío. A ver, es posible no que ellos raro. Puedan ver por dónde andas. Es decir, haya registros de los jugadores por dónde han pasado. Lo primero que hicieron, de hecho, el APC, el vehículo blindado, le quitaron el daño por balas normales, que era lo primero. Sí. Pero y claro, vieron, descubrieron que daño por explosivos sí que afecta. Pero porque en el juego imagino que el código explosivo, que es el que dañas cuando te la pasas de manera legal, es... O sea, no lo puedes quitar, porque es... Categoría, es daño mismo. Explosivo. Y es el mismo para las bombas que usas de manera legal que para el glitch. Claro. Y Están sudando, pero no saben qué hacer. Claro. Y lo primero que han hecho es desactivar las recompensas. Es una putada como una catedral. Claro. ¿Por qué desactiva si los que ya las tienen van a afectar? O sea, el que quiere pasarse la legal no puede igualarse a los que han hecho trucos. Estás en desventaja, es una putada. De todas formas, también pienso que si ven en Reddit, porque en Reddit entras tú y me creo que alguien de Massive entrará en Reddit. Borran los hilos de glitches, los borran por instrucciones de Ubisoft, pero volando, ¿eh? Glitch del sacas el escudo este portátil y saltas el muro. Me dices que eso no se actualiza en un momento, que tan complicado es decirle al juego. De hecho, con un juego, hotfix desactivaron el entrar por la... Quiero decir, entrar desde la misión lo quitaron con un hotfix. No puedes entrar a través de la pared esa. No, sí que puedes, pero se activa el boss. Ah, vale, se activa el boss. Yo entiendo que los glitches que han quitado todavía son glitches que realmente no pueden quitar. Sí, lo de la cobertura móvil no lo van a poder quitar a corto plazo. Porque y ese es el problema del núcleo del juego. De las consolas. Que ya en PC sacas el parche ya. Y en consolas tiene que pasar la certificación y todo el rollo. Habrá una forma de hacerlo más rápido, pero van a seguir teniendo que tardar unos días. Este fin de semana están haciendo horas extra, seguro. La solución más fácil es, obviamente, hacer un rollback, pero hacer un rollback de todo es una putada. Ya, llevar el servidor a hace dos semanas antes de la raid, buah. ¿Sabes? Eso no es una solución. La gente deja el tiempo, juego. Yo haría eso. Todas las piezas estas nuevas, porque son todas las piezas nuevas las que han glitcheado, ¿no? Las que han cogido, las borraría. Quitarlas. No hubo drama. Y volvería a empezar. Y las armas también que han podido comprar en la zona oscura. Claro. Es que es muy complicado. Es muy complicado. ¿Hubo drama esta semana, o me suena haberos leído a alguno de vosotros, con que se perdían personajes? Sí. En Xbox con One la actualización. Se perdían el personaje, sí. Joder. Ya los han podido recuperar, pero han perdido, creo, un día de juego. Un día de juego. Un día de juego en The Division. Hicieron rollback entre save states, mantenimientos, no sé qué, y perdieron un día. Pero bueno. Mejor ya, eso que perder. Pero si tienes un loot de puta madre en ese día, es bastante deprimente la situación. A lo mejor tú en un día le puedes meter 8 horas fácilmente. Que sí, igual he hecho 10 minutos, pero hay gente que le echa. Casi que me alegro de no haber jugado. Es un gran juego, lo que pasa es que la actualización ya la han cagado un poquito. La Dorthon, por ejemplo, la novedad de que caen los suministros. Ah, es verdad. Le da un toque muy chulo. Cada cierto tiempo cae un paracaídas con una caja. Esa caja tiene loot y además ese loot no se tiene que extraer, ya es tuyo directamente. Vale. Y aparecen unos NPCs y un boss que también tira loot. Vale. Y además caen como varias a la vez, como 3 o 4 en toda la Dark Zone a la vez. Entonces, pues todos los jugadores, digamos, se dirigen siempre a la más cercana y si lo haces rápido, aún te puedes ir a la siguiente y tal y cual. Nosotros, las que hemos llegado, siempre hemos llegado solos, realmente. Es que la putada, el loot, tú te pones la mejora esta, el especial que te da un montón de defensa. Sí. Tú puedes ir, coger la caja e irte y luego tranquilamente matas al boss. Y me habría gustado que hasta que no limpias la zona no puedes abrir el cofre. A lo mejor el boss tiene una llave que es la que abre. O que abrir el cofre sean 30 segundos. Son 10 segundos. 10, claro, pero 30, igual 30 sí que te da tiempo sí, que te maten. Que la caja, cuando la abres, a los 3-4 segundos explota. Te muerde. O tenga un puzzlecillo, la caja, la llave, algo así. La duda que tengo es si cuando llegan dos grupos de jugadores se lía a tiros. No, porque va el que se pone a la defensa y se pone a abrirla. La abre, se lleva el loot todo el equipo y se va corriendo. Y da igual si lo matan, porque está descontaminado, te va directamente al inventario. De hecho, ayer cogimos, o antes de ayer, una. Además, es que a mí no me acabo de gustar, porque era un callejón que no tenía salida. Cayó al final del callejón y los 6 enemigos alrededor. Entonces, no daba pie a que otro grupo de jugadores viniesen desde otro flanco. Vale. O sea, solo había una entrada a la calle. Por la espalda. Pero por la espalda no se da un conflicto. Sí. No, para que todo el mundo tenga todo, lo que han hecho es que caen todas a la vez. Ya, yo pensaba que se haría un poco para fomentar el PvP, sí, pero... podría caer en pleno Bryant Park, en el centro del parque, y todos a hostias. El problema es que es un poco decepcionante lo que tiran. Entiendo que pueden tirar cosas muy buenas, pero las que hemos abierto nosotros... Pero bueno, eso al final es como coge muchas, al final te saldrá algo. No sé, eso me da igual. Lo que no me gusta es eso, que no hay enfrentamiento, no hay nada. Es muy, la cojo y me desentiendo y luego con que le des un toquecito al jefe y otro grupo le haya dado otro toquecito, un disparo, ya es loot para todos. Es eso es lo que no me gusta. Debería ser algo así, rollo, que cae la llave y que la tenga el jefe y que la te llave. Puedan robar la llave. Tú matas al jefe y viene otro jugador, coge la llave y abre. De todas maneras, la Dawson como idea es cojonuda y tiene un montón de posibilidades. Que tumbar el helicóptero que viene, que los paquetitos que has puesto que se lo llevan, que los puedas tirar tú si disparas al paquetito. ¿Sabes el problema? Hay muchas cosas. Que creo que están buscando un equilibrio entre que en la Dark Zone pueda ser un cabroncete y el hecho de que el juego tiene que ser amigable para todos. Divertido. Y no tienen los cojones suficientes de hacer un juego realmente hostil, hardcore, verdad, rollo DayZ o lo que sea. Se dan situaciones divertidas. La otra noche habían unos extrayendo, ¿no? Y eran 4 jugadores, 4 amiguetes. Sí. Y iban a extraer y yo tenía unas botas de mierda. Y digo, ahora verás, y me acerco corriendo y no se dio cuenta, uno estaba despistado y le puse yo el paquete. Y cuando se gira no podía extraer. Le quité un slot. Le quité el slot y se giraron los cuatro a mirarnos, ¿sabes? En plan, y yo, bueno, vámonos que... Sí, analizarnos en plan de arriba abajo. Que se van a enfadar. Si merece la pena. Sí. Hombre, supongo que tendrían miedo, en plan, viene este idiota a ponernos unas botas, debe ser nivel 200.000. Pero tiene gracia, o sea, sí. No sé, las posibilidades que da, es muy divertido, ¿sabes? Pero, te digo, yo creo que no se atreven a hacer un juego realmente tan... Hombre, uno de los DLCs se rumorea que es una Dark Zone de 100 jugadores, sí. En plan por todo Manhattan. Sí, eso estaría guay. Y eso puede ser muy divertido. A ver, que hagan una Dark Zone hardcore, sí. ¿Sabes? Que hagan una realmente... Sí, que puedas putear, que puedas reventar el helicóptero de extracción y que caigan los paquetitos en otra zona. Claro, que sea el modo difícil de la Dark Zone o algo, ¿sabes? Con menos reglas de amistoso, ¿sabes? Que todo el mundo rogue y a tomar... Claro, algo así, ¿sabes? Más que nada para la gente que pide algo así. ¿Sabes? Entiendo que hay gente que pues le frustra. Al fin y al cabo, pues la gente hoy en día no tiene... Sí, sobre todo si juegas solo, es cuando sufres. Claro, sí, y que no todo el mundo juega 8 horas seguidas, o sea, y tal, ¿sabes? Entiendo que gente quiere echar una partida rollo pactos, clanes. Y todos son hostiles, menos los de tu clan. Si te encuentras a alguien que no te sale con el indicativo hostil, sabes que es de tu clan. Un poco como el Breaking Point, que había como... Sí, banda. Y puedes colaborar con él, aunque no seas amigo en la play y ya no te sientes tan solo porque hay alguien de tu clan. O sea, creas un poco de comunidad anónima. Exacto, que no hace falta ni hablar. Algo así también podría. Pues si salta en el bache este que tienen ahora con la incursión y tal... Ya veremos. Ahora vienen... Yo tengo que empezar a dar contenido del Season Pass, ¿no? Han dado un camuflaje... Pero bueno, nada. Tontería. Goodies. Siempre, mira, es apagado y ya está. Bueno, las aventuras de José en Dark Souls 3. Mis aventuras han sido variadas, interesantes. Tío. Ayer flipasteis, ¿eh? No esperaba que jugases sin escudo y con dos armas. Me parece muy loco, me explotó la cabeza. Pero que juega bien. Sí. Además. Joder, macho, me dejas en buen lugar. Buen timing. No, a ver, lo que os dije, lo de llevar las dos armas realmente es... O sea, lo puse tal cual lo dejé el juego en la partida anterior. Es decir, maté a los bosses estos. O sea, de hecho, la espada esa que llevo de secundaria, la espada oscura, la dan los NPCs que están antes del boss. Sí, justo. Entonces, cuando pillé esa espada y tal, dije, voy a probar a jugar las catacumbas con las dos espadas, a ver qué tal. Y lo dejé ahí en plan de prueba. Y vi que más o menos que funcionaba y tal, y pues las dejé. Pero antes había estado un escudo este de torre que hace el barrido. El barrido. Y nada, bien. Donde lo dejé la vez anterior que hablé del juego, creo que estaba empezando lo de la ciénaga esta. Y básicamente me acabo esa parte. Y me he hecho el primer boss el primer boss importante. No voy a explicar más porque obviamente spoilers. El primer boss importante. Y me pasó algo muy gracioso con eso, que fue que ese boss por fin lo jugué cuando ya los servidores estaban abiertos, ya la gente estaba jugando. Me he dado cuenta de que el juego, cuando hay online, cambia bastante. Me mola mucho lo de dejar las marquitas con los mensajitos y tal, eso está guay. Y las marcas de invocación, normalmente en las puertas de los bosses, que para que la gente te ayude, que eso está guay. Entonces, llegué al boss este. Me quedé en la puerta y me estaba meando y me fui rápidamente a mear. Me escondí en un... Típico de no hay pausa. Y tal cual, vuelvo. Estás muerto. Le doy una marca de invocación para invocar a alguien, a ver si me ayuda con el boss. Y de repente un mensaje de no sé cuántos tal te ha invadido. Y yo, no me jodas, tío. O sea, estoy en la puerta del boss y me invade un cabrón. Vale. Relax. No, de relax nada. Estaba temblando. Y me veo que al final del pasillo. Sí, claro, porque es un camino de tierra, ¿vale? Largo hasta la puerta del boss. Y al final del camino de tierra, desde donde yo me había venido, veo un tío rojo que viene de camino a mí. Un spray rojo. Con un espadón enorme, ¿sabes? Y yo cagado, digo, no viene el tío al que he invocado, me viene el tío esto, estoy en la puerta del boss. O sea, es o, ¿sabes? O el boss o el tío. El boss o el tío. El boss o el tío. Y intenté meterme en el boss, pero claro, la animación de abrir la puerta. Entonces empieza la animación de abrir la puerta, ve al tío que viene por detrás y me empala. Adiós, mitad de vida, y yo entro en el boss. Con mitad de vida. Total, que empieza la cinemática del boss, y tal cual acaba la cinemática del boss, veo el pavo, un random pavo tal, ha entrado contigo en el boss. Vale. Y nada, y con ese tío, el tío se llevó todo el agro y tal, se ve que el tío era de nivel alto. Y nada, nos hicimos el boss bastante rápido. Además, el boss te trolea, hay un momento que te trolea el boss. Pero nada, enseguida lo pudo hacer bastante bien. Me pareció como súper fácil porque, claro, el tío se llevó la mitad del tiempo. Es bonito el combate. Y el combate no me pareció tan, tan difícil. O sea, entiendo que es bastante cabrón. Pero si sabes esquivar bien, ¿sabes? Si tienes los timings de esquivar, al fin y al cabo es ir esquivando. Y en cuanto el otro se llevaba el agro, iba por la espalda y paliza skin, ¿sabes? Además, mola porque la gente que se pone a ayudar normalmente es gente que sabe jugar. Claro. Sí. Entonces, total, nada, maté al boss, muy chulo y tal. El pavo se fue, me hizo un gesto. Yo no sabía cómo hacer gestos, pero el tío me hizo un gesto. Y yo quedé como un mal educado porque no hice ningún gesto de vuelta. Pero no pasa nada. Y nada, y empecé las catacumbas. Y las catacumbas, ayer estuve continuando las catacumbas porque las dejé al principio. Sí. Estuve con Pedro, que me estuvo ayudando y tal, y me he llegado ya a la primera hoguera de dentro de las catacumbas. Y guay, visteis que realmente, he aprendido, que las catacumbas tan mal. Es una zona complicadita, ¿no? Como todos los souls. Los esqueletos son un poco cabrones. Los esqueletos son cabrones, hay un montón de trampas por todas partes. Mm. La bola esa que hay por ahí. Es que las catacumbas son muy cabrones. Pero me ha molado la zona, es como. Hay un momento, la de Jason y los Argonautas, sí. Que ya lo verás. Cuando llegues, verás como animatronic. A ver, me ha molado que los esqueletos, la animación de los esqueletos parece stop motion, parece hecha, parece Jason y los Argonautas. Está como muy. Sí, no, esa zona está muy inspirada. Ya verás los frames. Me mola mucho. Me mola mucho, tío. Sí. Es que en todos los Dark Souls está y me flipa, tío. Es que da cosita, porque es. La sensación esa grotesca que tiene el animatronic, que siempre es como, ay, es un muñeco, pero parece real. Cuando está muy a lo lejos, los esqueletos, los sprites del esqueleto se mueven como las pelis igual, pero además de lejos y da cosita. Ahí sigue habiendo un montón de cosas de juego que no entiendo, que ayer Pedro me estuvo explicando, pues los atributos, que cuando coges un equipo cambia de D a C. Un montón de objetos que tengo en inventario, no sé para qué sirven. Ayer me echasteis la bronca por venderlo todo cuando no tenía que haberlo vendido todo. Ya, pero es que, claro, encuentro un traje de tela que parece una falda de sacerdote y digo, es para que lo quiero. Este juego está pensado para que si el boss mete electricidad, te pongas el atuendo que más proteja electricidad. Y eso es lo que yo entiendo. Yo tengo el chip de los RPG rollo Diablo, de rollo WoW, que es armadura. Más armadura, y si no es de mi tipo de armadura, no quiero para nada. Claro, y al final la cuestión es ir guapo. Claro. No ir con harapos estos feos. Entonces, yo normalmente cojo la que más mona está. Sí. Claro, y entonces eso es lo que todavía no he llegado a entender. Pero bueno, ya estoy poco a poco. Uh-huh. Pero bueno, a ver, que voy avanzando y que no me da del todo mal. Te está molando, joder. Que y mola, bien. ¿Sabes? Me frustro, o sea, juego a ratos porque si muero 4 o 5 veces seguidas, como ya, mira. Pues yo creo que si una vez pases esta zona, si consigues superarla, ya tienes el... O sea, hombre, vas a ver, porque hay online, pero le quedan... 3 bosses, uno es opcional, lo conocemos todos, que José no puede el solo, ¿eh? Ya, pero aparte de los bosses, hay zonas. Sí. Mi plan es los bosses, intentarlos una vez yo solo y luego con ayuda. No. Una vez te van a dar por todo. Me mola porque básicamente ahora el easy mode es pedir ayuda. El que viste tú ayer aquí que ayuda a un pavo, ese solo cuesta, ¿eh? Claro, me imagino. Pero por eso digo que lo que haré será probarlos una vez para ver el boss. La gracia, para llevarte la sorpresa. Claro. Y luego pedir ayuda para pasármelos. Sí. Está bien porque ahora en vez de frustrarme y golpearme contra una pared durante 15 veces... Tienes ayuda. Ahora puedo yo pedir voy a ayuda algo, a mí no me parece elísimo de pedir ayuda. No. Hay una corriente filosófica que dice que rompes la esencia. No. Si pides ayuda. Si esa es la esencia, Demon. Sí. Si la esencia es cooperar. Sí. O sea, el juego te pide que invitar cooperes. A uno que me invadiera. Yo, lo he visto, obviamente lo he visto más fácil cuando pides ayuda. Hombre, sí, claro. No creo que por eso pierda la gracia. Y yo creo que, éticamente puedo entender el rollo de pero nadie te obliga a pedir ayuda, tú puedes hacer todo hardcore en plan tú solo, pero y tal. Que no eres como has pedido ayuda, jaja, qué malo, los true gamers. Mira, yo lo he pasado más, o sea, lo he pasado peor por varias zonas del juego normales que en algunos de los raros. Sí. ¿Sabes? Ayer, por ejemplo, cuando vi a Félix Pazuelos que estaba con el árbol, a mí el árbol me costó un poquito, pero ahora en retrospectiva el árbol me pareció fácil en comparación con algunas de las zonas que he tenido que pasar. ¿Sabes? Si yo paso las zonas solo, creo que ya estoy haciendo bastante como para que... No, que sí, que sí. Que las zonas que te has pasado son desagradables. Por eso. Por eso te digo que si pasas esta donde estás ahora, que es... Y luego lo que os comentaba el otro día, que me da cuenta de que la dificultad del Dark Souls, o de los demás, no sé, porque solo he probado este, son las primeras 5 horas. O sea, la curva de dificultad está hecha para que las primeras 5 horas son asquerosas. Sí. Y las pasas putas. Es que necesitas vitalidad. Claro. En cuanto empiezas a subir de nivel, y además tú empiezas a pillar el rollete, el juego tiene... O sea, es complicado, pero no es tan frustrantemente difícil como esas primeras horas. O sea, las primeras horas las pasé fatal y estuve a punto de partir el juego en sobre dos. Todo interiorizar mucho las mecánicas de los enemigos. Exacto. O sea, es pillar el rollo de, cuando veo un enemigo, los primeros 30 segundos es quedarme a distancia y ver qué ataques tiene y cómo los hace y tal. Y entonces buscar las aperturas para yo ir y darle. Y con los pasos lo mismo. El primer minuto es estar lejos. Y ver qué hace. Ver qué hace y ir esquivando. Cuando cambias el chip y pillas eso, el juego se hace mucho más llevador, además de que subes de nivel. Sí. Por ejemplo, a Félix le estaba costando el boss del árbol porque va a nivel 18 y no ha mejorado nada. ¿Sabes? Sí, que eso yo no lo entiendo. Sí, pero sabes, creo en algunas clases con nivel 14, ¿no? Directamente. Sí. Yo empecé con nivel 14 o algo así. Entonces... una vez has subido de nivel y tal, las cosas se vuelven más fáciles. En el juego subes de nivel, dos tipos de nivel. Uno es el nivel del personaje y el otro es tu nivel. tú claro, también vas tu nivel de habilidad como jugador. De experiencia. Claro. Pero tío, es que mola un huevo el juego. No, yo me fui súper contento a mi casa. Es verdad. No, ahí, orgulloso. A dual wheel y encima sin destreza, a fuerza. O sea, que eso además, es... dos espadas que no tenían nada que ver. Exacto. Que tenías como el brazo cojo, era como una muy grande. A fuerza, pero, las dos. Pero sí. Ya os dije que lo estaba probando. No sé si... Cuando le cayó la bola y se pone en el lado, da volteretas, hostia, para bajar. Todos nerviosos, y hostia, que se cae. Y cae bien, esquiva la flecha, se mete para adentro, no sé qué. Porque no habéis visto alguna de las jugadas que he tenido de no sé cómo he hecho eso. Joder, el ¿puedo decir un tipo de boss? ¿La araña? Sí, vale, hay una araña. Es que ni siquiera. Porque la araña me la maté de dos golpes. En todos los shows hay arañas. Pues me la maté de dos golpes, no sé ni cómo. O sea, fue en plan de esquivé durante un buen rato. Hay un momento que se quedó tonta, le di dos golpes y al tercer golpe que le di hizo una animación crítico y le clavó la espada en la cara y se murió. Y fue en plan de soy el puto amo. Eso viene más de Bloodborne. No, eso estaba en Bloodborne. O sea, viene directamente de Bloodborne. No estaba en nuestros los shows, criticals, ¿verdad? Sí. Estos aquí no estaban. Los viscerals. Sí. Pero son los que patada. No. Guardia y le clavas. No, se quedan tontos. Sí. Ah, vale, que le clavas la cabeza. Los pajaritos, que se le quedan los pajaritos. Vale, exacto. Sí, pero en este caso es como aleatorio. Yo lo vi. No, es después de un combo gordo, ¿eh? Sí, es cuando le pegas muchos golpes. Cuando les quitas la estamina. Su barra de estamina. Su estabilidad. Su estabilidad. Sí. ¿Tú te acuerdas el perrete cuando les podías clavar en la cara al boss que le quitas un montón de vida? O al Gascoigne y tal. Pues esto lo han introducido aquí. Pero de una manera más sutil. No es tan evidente y no pasa siempre. Lo he visto. Mm. Pero hay bosses que les pasa. Hay bosses que entras. Por eso digo que no he conseguido hacerlo yo. O sea, me pasa aleatoriamente, de repente mato a un enemigo. Sí, ya te digo, es crítico. Cuando les quitas lo que dice. De todas formas, por ejemplo, no todas las armas son válidas para hacerlo. Porque yo, por ejemplo, ahora que voy con el espadón grande, cuando dejo al enemigo en ese estado, no hace ningún ataque visceral. No tiene esa espada. Es más, el sistema es más complejo de lo que parece y está introducido muy sutilmente. No se aprecia porque desde el minuto uno no lo haces. Claro. Ya te digo, tienes que jugar medio juego y dices, hostia, ha pasado esto. A ver, ataques de esos me han pasado igual 4 o 5 durante todo lo que llevo. No, están como uno. Y la mayoría, y prácticamente todos con enemigos normales. Cuando encajas todo el combo entero, sí que se quedan como tontos. Sí, se quedan así como agachaditos. Y es como, ahí le puedes clavar, pero pues claro, tú ya estás sin estamina. Es claro. Yo la primera vez que me pasó dije, hostia, esto es esto. Y cuando fui a hacerlo, se levantó y me hizo un parry. Toma el ya. Enemigo y me mató. De hecho, aquí yo los parries con la patada, cuando te estás cubriendo todos los golpes y le pegas una patada, sobre todo en el PvP, joder, cuando te clavan la espada te quitan casi toda la vida. Yo creo que voy a empezar a subir un poquito de estamina porque la barra la tengo baja y a los tres golpes ya me quedo sin. Es muy importante tener un combo largo. Hay veces que es en plan, es que me queda un golpe para matarlo, pero no tengo estamina. Y encima tampoco tengo estamina para irte. Claro. Entonces, eso. Bueno, y la otra capa que me gusta mucho, que lo he comentado, la parte social de los mensajitos y tal. Es genial eso. Me mola porque algunos trolean y otros te ayudan. Sí. Y tienes que saber cómo valorarlos. Puedes valorarlos. De hecho, una cosa que seguramente no sepas, cuando valoras un mensaje positivo, al tío le curas. Eso me lo contaban ayer. Sí. Eso mola. Eso ayuda. Es un poco ayudar a la comunidad. Yo valoro positivamente a los trolls. Me encanta. Sí, yo tenía uno en Bloodborne con más de 100 votos. Bueno, que todos los días iba jugando y me llenaban la vida. Y fue una tontería. Es como un praise the sun de eso. Sí, es como los tweets. Si eres el primero en poner un tuit gracioso tal, pues lo mismo. Bueno, o sea, son los RTs. A mí me encantan los de muro invisible y ting ting. Eso me pasó, había una pared y decía, prueba a golpear la pared. Y estuve ahí como pam, pam, pam, pam, pam. Y no pasaba nada. No pensé que, realmente pensé que estaba haciendo algo mal. O sea, en vez de pensar negativamente hacia el tío, pensé, no, debo estar haciendo algo mal. Hay mucho troll, Ahora ya me da cuenta. De los de salta y cosas así, son divertidos. A mí me parece divertidísimo. Bueno, nuestras aventuras en Dark Souls están un poco más relajadas, ¿no? Tu Fram ahora estás... Ayudando. Estoy en el segundo room, pero estoy ayudando sobre todo. O sea, mucho. Yo estoy invadiendo. Yo no estoy ayudando, estoy dando por saco. Una pregunta. ¿Se puede invocar a gente que tú quieras? ¿Puedo invocar a vosotros? Sí, con contraseña. Sí. Sí que se puede. Además, es un sistema heredado de Bloodborne que es con contraseña y da igual el nivel que yo tenga, porque antes no se podía, porque si tú eras, por ejemplo, 30 y yo soy 60, pues no podía ayudarte. Claro. Pero ahora, si es con contraseña, sí, y a mí me igualan el nivel a tu... O sea, me igualan mis estadísticas a tu nivel. Entonces, mola. Yo que he empezado... Hostia, tú estás en el primer run. Y yo también en Play 4. Sí. Pues te voy a alcanzar porque no me costará mucho alcanzarte y yo te podré ayudar. Yo no he saltado a New Game Plus, así que... Tú también le puedes ayudar. Sí. Es eso, baja tu nivel y podéis jugar igualmente. Sí, pero tu equipo no baja. Quiero decir, si tu espada imbuida más 10 y tal, seguirá metiendo caña. Sí, me trae. Está bien. Ah, podemos jugar y podemos hacer que... Claro, lo bueno es que el juego te fuerza. Cuando yo invado, siempre me voy a mundos donde va con dos o tres amigos. Sí. Y claro, yo las he pasado putas. Lo del combate honorable este, que claro, que te hacen el gesto y tal, yo lo suelo respetar, pero hay algunos cabrones que yo estoy yo solito y me vienen los tres. Que yo lo entiendo. Me moló la historia que contasteis ayer de que hay gente que la regla no escrita del Dark Souls es que si vas con un amigo y te invaden, el amigo no puede atacar. Se tiene que quedar ahí esperando. PvP. Sí, me solo, parece, solo contra él. Me player versus player. Muy de. No sé, muy de. A mí me parece muy de hijo de puta el que se queda claro, mirando. Claro, o sea, pero muy de. Lo digo muy así, de, o sea, es muy cabrón. Muy de regla nerd, ¿sabes? Sí, en plan de. Es el código como, Bushido este. Sí, código Bushido. Sí, es en plan de. No, tío, que si no lo respetas, tienes que borrar el personaje. Como, no, tío, o sea, estás aquí para ayudarme. Ayúdame con el cabrón que me ha invadido. Lo que os conté. El que yo entré a jugar se cagó en el reglamento ¿eso? Este y se escondió detrás. Yo le estaba ayudando a él y se escondió detrás mía. En plan, ¡hala, pégate tú! Ahí, sí, no tiene que sentido. Me da miedito, ¿sabes? No tiene sentido, tío. Tío, tío. Sí. Yo lo bueno es que he entrado en mundos de gente sí. que a lo mejor era su primer Souls y se han suicidado. Les ha dado miedo. Los veía por ahí y luego ponía el caballero Ascua, no sé qué, no sé cuánto, se ha ido el mundo o algo así, se suicidan. Pero hay otros que son unos hijos de yeah. puta que meten. Hay algunos yeah. cracks. Que es que el problema es que la gente que invade suele saber jugar, porque tú no, si no la, sabes la, jugar, miedo, no invades. La próxima vez que invada me voy a usar el cacharro este, el objeto de transformar. De camuflaje, de camuflaje. Ah, sí, sí. Yo tengo varios. ¿Se pueden comprar? Tengo tres o cuatro. Supongo que, no sí, lo sí, sé. Sí, algún sitio vendrán. Sí, voy con 100.000 almas por el mundo por ahí, me voy a comprar muchos para transformarme en objetos. Esta mañana o anoche os pasé un vídeo de que ponía uno código honorable mis cojones y da cuatro ahí pegándole en plan pero es que hay palizas. A mí sí me parece una chorrada el código honorable, la verdad. No, yo voy a muerte, yo si invado voy a muerte y yo entiendo que me vengan los tres a pegarme claro. porque realmente estoy jodiéndole la vida, estoy yo si es uno contra uno sí que me lo encuentro, a mí sí que me mola, me paro, lo saludo sí. que él me salude, sacamos las, o sea, en plan, joder, te flipas eso un poquito. Porque... y lo dejar que te cures entra también en el código. Yo porque no, yo luché contra uno ayer que, dejaba, no que dejaba que me curaba y yo también lo respetaba. Él se tomaba el frasco, sí. esperaba que terminara la animación yo no, y ya nos ponía. Precisamente cuando está curando es cuando voy a pillar el cuello. Yo tengo un objeto para evitar que se puedan curar. Sí, o sea, sí. Yo si me vuelven a invadir, lo salto. Se puede suelto. Usar un objeto que claro. pega mucho, que le quita todas las habilidades. Y ese objeto... Sí, tengo uno que quita las habilidades y otro que bloquea el Estus. Ese objeto... Así, el humillo ese blanco. El del Estus, off the record. Te contaré para qué sirve también. Vale, vale, vale. Te contaré otra cosa. Vale. Y lo que decías de los gestos antes de empezar, me recuerda mucho al Jedi Knight en PC. Sí. La gente en los combates de sables hacía eso, hacía los gestos, ¿sabes? Se mola que es el código Bushido este sí, del juego de Play 1, el Bushido Blade. Sí. Que si lo matabas en el saludo por detrás, te penalizaban. ¿En serio? Sí, mientras saludabas, ibas por detrás y le clavabas la espada y te decían que había sido un mierdas, tal. Sí, de hecho, si ves mucho PvP en un día en YouTube, te pasaré, buscaré a alguien y te buscaré vídeos chulos. Mola porque es muy estructural. Se saludan, sacan las armas y empieza. El primer minuto de combate a veces es dar vueltas. O sea, los dos de izquierda a derecha. Se acercan, se alejan y hasta que se empiezan a meter toñas y dura 20 segundos el combate. ¿Hay zona oficial de PvP en este juego? Sí, es la zona de... ¿La Plaza de los Gigantes? Sí. Un poquitín antes. ¿Dónde bajas? Después de la hoguera del boss. Después de un boss... Sí. Allí, es que no, tampoco... Vale, no vamos a decir la localización, me la decís luego. Vale, yo he estado en el primer escenario de todos, que hay mucha plaza redonda. Con lo que te he dicho yo. Es un sitio que hay unos gigantes y además hay unos tíos que disparan fuego también. Ah, vale. Para que te hagas hostia, vale, un vale. Un poquitín antes no hay como un mirador. Justo. Hay una placeta ahí, pues una placeta. Justo, sí. Es ahí que no se pueden... Yo entiendo que lo hacen ahí porque no te puedes caer. Vale, sí, porque no hay enemigos cerca. Porque no hay enemigos cerca, evidente. Justo cuando descubres ese sitio. Después de la hora de un bus. Vale. Pues antes de terminar con con Dark Souls, anunciamos que vamos a hacer un concurso. Sí. Luego al final, si eso, explicamos las bases. En la última sección explicamos las bases. Pero vamos a regalar un Dark Souls de PS4 y algunas camisetas. Dark Souls 3, no 1. Y llaveros, ojo. Sí, claro. Va a haber cuatro regalos, ¿no? Cuatro premios. Uno el más primero que va a ser con juego más camiseta y el resto con camiseta más llavero. Sí. O sea que va a estar guay. Lo estamos petando, hombre, los regalos. Hemos intentado juntar cosas que teníamos por casa para hacer. Creo que la mitad de nuestros followers es solo por los regalos. Solo por los regalos. Solo porque regalamos cosas. Bueno. Yo estoy aquí por eso también. Bueno, ¿qué más hemos estado jugando? Pues ya vamos a ir un poco más ligeros porque no sé cuánto llevaremos. Yo he jugado un juego de iOS que se llama Chameleon Run, Camaleón Correr. Sí. Camaleón Run. Y es nada, es un runner que va todo el rato corriendo y tiene sus plataformas, lo que pasa es que tiene dos colores, naranjita y rosa. Y tienes un botón para saltar y otro color para cambiar tú de color. Y tú tienes que siempre tocar la plataforma del color ese. Y nada, es un juego muy chorra, pero me ha estado entreteniendo esta semana bastante. Se va complicando cada vez, van introduciendo nuevas mecánicas. Lo que pasa es que ya he llegado a la pantalla 15 o así, que es la típica que tienes que mezclar mil historias a la vez y ya no consigo pasarme. Vaya. Pero no sé, la verdad es que me ha entretenido, me ha estado gracioso. Así para el móvil, para los ratos tontos, que siempre ¿Es decimos. Gratis? No me acuerdo si me costó dinero o no. Bueno, si no te acuerdas es que es muy barato. Es que barato. Que... Sí, sí, si no es gratis costaría un euro. Vale, de vale. Pues fenomenal, me la apunto porque no tengo juegos de ellos últimamente. Y ya está. La verdad es que entre Division y Dark Souls sí. Es que... Bueno, vamos a hablar un poquito de la beta de Gears of War 4. Exacto. Sí, pero vamos a hablar un poco con mucho amor porque vamos a entender que es una beta y que el juego está muy verde. Sí, a ver, pero es que yo creo que para mí la conclusión que he sacado es que el juego está muy verde. O sea, no sí. Voy a decir... O sea, no quiero decir que... si es malo o bueno. A eso quiero llegar. El juego, la parte multijugador, que es lo que hemos visto. La experiencia que hemos tenido es francamente negativa. Pero no quiero con eso juzgar el juego. O sea, no creo que sea porque el juego es malo. No. Creo pensar que es porque el juego está muy verde todavía. Claro, el juego sale en octubre, creo que dijimos la semana pasada, el 11 de octubre. Sí, esta una beta cosa así. A lo mejor tiene o sea, un año. Faltan sí. Seis meses o sí. Una cosa así, seis meses. O sea, y empezamos. La primera partida que tuvimos... Las dos primeras, o sea, no se veía el escenario. Era como... Estaba glitcheado, faltaban partes del nivel y tal, no se podía jugar. Sí. Tuvimos que cerrar el juego, volver a abrirlo y entonces ya entró bien. El juego tiene dos modos. Uno era el Team Deathmatch. Sí, el otro un cooperativo. El Speedball este o algo así. Sí, pero intentamos entrar pero no nos encontró partida. Vale. Entonces jugamos el Team Deathmatch. Creo que fueron como tres partidas cada uno o algo así. Y a ver, mi impresión ha sido floja. O sea, floja en el sentido de que es como que han cogido el Gears of War 1, lo han puesto a 60 frames y a nivel gameplay no veo nada que haya evolucionado con respecto... A ver, las coberturas son mucho más ágiles porque puedes saltar obstáculos directamente sin pegarte, ya. Pero que directamente vas corriendo y te saltas la cobertura. Vale, no te pegas a ella. Es como en The Division, que puedes saltar la vallita. Sí, vale, bueno, eso y está bien. Y que puedes sacar a los enemigos de las coberturas también. O sea, puedes los que están en las coberturas, puedes tirarlos de la cobertura. Puedes saltar por encima y tirarlos. Ah, vale. Es como una animación, si la habían algunos combates. O sea, no llega a ver. No, es que son cosas muy puntuales. Los que jugaban mejor lo hacían. Sí. Pero sí que es cierto que es el Gears de toda la vida, que eso es bueno. A ver, es bueno porque el Gears a mí me gustaba. Lo que pasa es que creo que el resto de shooters han evolucionado. O sea, por ejemplo, el esquema de control a mí no me gustó nada. Que está anclado en Gears, que son 10 años de Gears. Claro, pero no sé, lo vi como complicado estar moviéndome y cambiar de arma. O sea, me voy a poner, yo qué sé. Creo que lo mejor y lo peor que se puede decir a la vez es que recuerda mucho a Gears of War 1, para lo bueno y para lo malo. Pero es que el juego nunca ha sido frenético, los guías. Son más pausados. Sí. El modo Horda era un poco más frenético porque... Se sigue recargando como siempre, que es acertar. A ver, a mí me gusta el sistema de recarga de... Por ejemplo, el botón de recarga del Gears me gusta mucho donde está. O sea, en el bumper derecho está muy guay y lo de el que si le das bien te carga más, te hace más daño, me encanta. Pero, no sé, tío, igual esperaba algo un poco más... Un poco más guau, ¿sabes? Es que técnicamente es... Pero también quiero achacarlo a que es una beta. A ver, va a 60 frames. Tenía un poco de drops, pero poquitos. Se veía nítido. No sé si era 1080. Ese es el objetivo. ¿Quién lo hace? Coalition, ¿no? Coalition, ese estudio interno de pero Microsoft. Sí, han hecho el remake de... A nivel luz, modelos, texturas, lo vi flojo. Muy simple. Muy cuadrado. Me fijé todo. Mucho cuando empezaste a jugar con el... Jugando con el... Con el malo, ¿cómo se llaman estos? El Locust. El Locust. Como que no tiene sombreado debajo de los brazos, nada. Es como que no tienen sombras propias. Parece un remake de un juego antiguo. Que le han subido de vuelta. Algo así, ya está, ¿sabes? Es como que no había sombras en el modelo. Debajo del sobaco, no había sombreado del solo haciendo sombra. Sí. O sea, detallitos que decías, no me puedo creer que en 2016 un juego así no tenga unas sombras más curradas, unos materiales más chulos. Pero repetimos, el multiplayer, que alguno. Sí. Pensará que hemos jugado. Pero vuelvo a repetir, con esto no quiero decir que el juego final. O sea, entiendo que el juego final no va a ser así. Pero igual no tenían que haber sacado una beta así. Un momento. Porque a mí la impresión que me ha dado no es muy buena. No es beta abierta. Ya. Eso es lo primero. Pero sí que va a serlo, ¿no? No, pero luego. No creo sé que si... a partir del día 18, que es mañana. Vale. Ya. Bueno, a lo mejor le meten todas las sombras mañana. No. A lo que yo iba, que quiero decir que es una beta que faltan un montón de meses. Una beta que creo que lleva 2 meses o un mes por ahí rulando porque ya se vio algo en YouTube y tal. Que imagino que ha sido una beta que ha sido interna durante un tiempo mediante código o acceso privilegiado, digámoslo así, ¿no? Sí. Entonces, quiero entender que es ese tipo de beta. Que a lo mejor dentro de 2 meses te sacan otra beta. Y dices, hostia, pues no, ha habido muchos juegos que han tenido betas de estas que al principio pues eran bastante flojas y luego mejoran mucho el juego. Y mi ilusión es un poco que sea eso. Sobre todo por eso, porque lo vi un poco sencillo gráficamente y a nivel gameplay también. Pero bueno, quien le guste Gears of War, yo creo que le va a gustar porque, joder, yo el espíritu de Gears lo vi. Lo único que lo vi, eso, lo vi ¿Qué, ligero, como dices, muy ligero. Tú como buscas que... algo más. Sí, pero más que nada, por ejemplo, las animaciones no tenían peso. O sea, no, era todo muy... Yo estoy de acuerdo. Me pareció verde, pero en todo, como un juego viejo, antiguo. Sí. Luego, detallitos como... A ver, entiendo que estos son detallitos de beta, están rotas. Cuando hacían los fatalities, no se veía el fatality. La cámara, eso la cámara, es beta pura. Claro, sí. Eso es beta pura. Pero es eso, es un problema porque cuando lo coges en conjunto, la experiencia que has tenido... Te quita un poco. Si ves el fatality mientras te quita un poco el sabor de boca, claro. Y hostia, qué chulo. Lo de la sangre en la pantalla es muy cutre, sí. Está muy mal hecho todo. No sé, parece como que es una build muy antigua, sí. Que el, vamos a probar servidores. El y gráfico del daño sobre la pantalla, sí. Es un pegote. Es horrible. Lo vi súper mal integrado, súper mal. Por eso digo, a ver, si filtramos, si cogemos y decimos, vale, gameplay, no, quieres jugar. No creo que eso lo han respetado bastante guay. El resto no quiero juzgarlo en plan directamente porque es una beta muy verde. Entonces, pero bueno, lo hemos probado. Tiene posibilidades de mejorar y puede ser un buen juego cuando salga. Solo puede mejorar. Y ya está. Pero es que tampoco hay nada... O sea, creo que esta beta no tenía nada que valga la pena remarcar como en plan de esto es distinto a lo que han hecho hasta ahora. No, está claro. ¿Sabes? Pues bueno, lo hemos probado. Está ahí. Se está haciendo el juego. Está en el horno. Existe el juego. Existe. Acabo de mirarlo y la beta será la primera semana, que empieza a partir del lunes 18, para los que compraron el Gears of War Ultimate. Y luego otra semana más para todos los suscriptores de Gold. No es abierta. Yo no soy suscriptor de Gold. No, sí, abierta para que tenga, para que tenga online. Vale, pues yo a lo mejor no puedo jugar aquí, no soy suscriptor de Gold. Yo sí. No lo había pensado. Yo, aunque la Xbox no la encienda en 2 años, siempre estoy pagando el Gold. Necesitamos suscripción. Por eso soy así, ¿sabes? Me gusta financiar Microsoft. Me gusta esa actitud, ¿eh? Sí, me parece buena. Bueno, pues bueno, tenemos aquí la beta de Doom, que has jugado, José, un poquito sí, más. Sí, esta semana ha salido, bueno, este fin de semana se ha podido jugar a beta de Doom beta abierta, ¿no? Sí. Y esta vez la he jugado en PC, que era la plataforma que me quedaba por probar, que es donde yo realmente quiero jugar al juego. Y me ha gustado mucho, o sea, me ha gustado más que en Play, obviamente por el control. A ver, una de las cosas que tiene es un bug muy gordo que tiene la beta, que es que con ciertas gráficas de NVIDIA, la intro, o sea, los vídeos de inicio de la intro tardan varios minutos en pasar. Porque van como mal. Entonces hay mucha gente que ya solo por eso o no ha jugado o ha puesto valoración súper negativa. De hecho te iba a preguntar, parece, si lo de Steam viene por ahí. A mí no me ha pasado, ¿vale? Por suerte a mí no me ha pasado. Pero entiendo que es un bug muy gordo, que la beta no tenía que haber salido así. O sea, en plan, la mitad de la gente no va a poder jugar, se va a cansar antes de entrar al juego. Vale. Ignorando eso, el gameplay es el mismo que la última beta que jugué. El juego es rápido. Empecé, mola porque la velocidad del juego ya la puedes disfrutar porque te puedes mover más rápido. Una de las primeras cosas que hice fue aumentar el FOV. Porque viene a 90 y eso para un Doom o un Quake o lo que sea es como ¿qué? Lo puse a 100. Gente que juega con más. Yo 100 lo vi más o menos ok. Y realmente no ha cambiado mucho. Sigo teniendo algunas quejas sobre el juego. Principalmente que están intentando hacer un mezcladillo raro de estilos de juego. Y deberían haberse enfocado más hacia una cosa u otra. O haces un Halo o haces un Call of Duty. O haces un Halo / Call of Duty o haces un Doom Quake. Sí. Y aquí han hecho un mezcladillo que en algunas cosas mola. Pero, por ejemplo, los cohetes no hacen daño, tío. Los cohetes... O sea, no puede ser que le dispare 4 cohetes a un tío que va haciendo delante de pleno y no lo mate. Y viene un pavo con una escopeta y me mete en la cara y me mata. O sea, me pasó eso, tío, varias veces. Y que es en plan, tío, de toda la vida, en los Doom y en los Quake, claro. El cohete ha sido el arma, claro, por excelencia que hace mucho disparar daño. Disparar a los pies mientras saltas. Correcto, ¿sabes? No, los rocket jumps prácticamente ya no se pueden hacer, pero sobre todo el hecho de que no hacen daño, de que al final deje de usar el rocket porque es mi arma preferida y no hacía nada con ella, no podía funcionar. Sin embargo, la escopeta, le pillas uno en la cara y lo revientas, ¿sabes? Que está guay, pero pierde eso. Los power-ups, los colores no me gustan los que han elegido, la vida es azul y la armadura es verde. Como al revés. Sí, está como al revés, no me cuadraba. Lo de coger la runa del demonio sigue molando mucho. Además, mola porque si tu equipo mata al demonio, la runa que suelta, el otro equipo no la puede coger durante varios segundos para darte a ti tiempo a cogerla para un poco bonificar a tu equipo y que seáis vosotros el demonio ahora, que está guay. Limoni. Y luego, la verdad es que lo demás no ha cambiado mucho, o sea, es lo mismo que habéis jugado, habéis visto jugar. Gráficamente. Muy guay, ¿eh? O sea, empecé, joder, se ve espectacular. ¿Sí? Por además tiene motion blur, que a mí siempre me ha gustado mucho, y parece como una cinemática en movimiento, además como súper frenético y muy rápido y tal. Gráficamente se ve muy bien, ¿eh? Yo me imagino que el mod history incluso puede ser, claro, que se vea. El mod history se va a ver muy guay. Yo creo que el juego gráficamente, pese a que al principio lo veíamos como en los vídeos y tal, en plan de, bueno, a ver, no está mal, pero tampoco me llama mucha atención, y creo que el movimiento jugado en persona se va a ver muy bien. Pues queda un mes, ¿eh? Sí, yo tengo muchas ganas de que salga, más por el single player que por el multiplayer. O sea, creo que el multiplayer se va a comer un colín, honestamente. O sea, creo que no han encontrado el puntillo para diferenciarlo. Creo que va a haber gente jugando, sobre todo los primeros meses, y tal, va a haber gente que lo juegue porque está bien, está simpático. Pero no le veo potencial a largo plazo. Y ya te digo, creo que alguien va a hacer un mod para PC que convierta el juego en un buen juego multiplayer. En cuanto metan, alguien haga un modo de juego que sea las armas sueltas por el mapa y tal, como en plan clásico, el juego puede estar guay. Que mejore el más siguiente y convierta el Doom en Quake. O sea, alguien hará eso y ya está, se podrá jugar. Pero en el estado en el que está ahora mismo, a mí, a nivel de gameplay, me parece divertido, pero no tiene la profundidad que no... Sí, con reservas, ¿sabes? Y ya te digo, las armas las tienen que equilibrar un poquito más. Pero bueno, bien, simpático. Tengo muchas ganas de jugarlo, de todos modos. Doom simpático. Sí, simpático. Bueno, sí, molaría la carátula del Doom. Excelente. Vuelve a sus orígenes. Simpático. 3D juegos y bajo. Simpático. José Jaca, New Game Plus. ¿Sabes? Así, con dos estrellitas en una cada lado. Juego simpático. Con smiley. Con smiley, sí. Me gusta. Kawaii de Sune. Me gusta. Vale. Bueno, más cosas. En Mupi News. Pues Mupi News. Esta semana se encarga él, que las ha escrito Pedro. Vale, venga. Tengo muchas, vamos a comentarlas rápido. La primera, que Codemasters había quedado con parte del equipo de Evolution. En el programa anterior comentamos que Evolution se había disuelto, o Sony los había disuelto. 50-50, se han ido unos para Codemasters, otros están en Sony. Y es buena noticia, se van a casa. Sí. Codemasters es la casa de los coches, así que es una noticia cojonuda. Ojalá algo parecido a MotorStorm, aunque no se llame MotorStorm. Más cosas, Uncharted 4 confirmado modo foto, gracias a que alguien le dio al pausa en un streaming de Naughty Dog y se vio que estaba el modo foto incluido. Se está despedido, se ha ido a Codemaster también. Vale, bueno, eso es genial porque se van a ver cosas muy bonitas en Uncharted. Shovel Knight, ese juego indie que tanto queremos, ha superado 1,2 millones de ventas. Joder, en global, está muy muy bien. Y las consolas donde más ha vendido, primero creo que era 3DS. Es un juego muy para 3DS. Sí, de hecho salió primero en Wii U y 3DS. Exacto. Luego Wii U y luego el resto. Play 4 ha vendido bien. Vita ha vendido, creo que parecido a Xbox One. O sea que, bueno, siempre están a la par estas dos consolas. Y nada, que me alegro muchísimo por ellos. Joder, que Shovel Knight es maravilloso. Es uno de los mejores juegos de hace dos años, ¿no? Sí. Salió. Filtrado un posible mapa de Red Dead Redemption 2. Según TechRadar, por fuentes internas de gente que trabaja en Rockstar, que no han querido desvelar, es real. Últimamente hay muchos leaks de muchos juegos, tío. Y de Red Dead, cada leak es una noticia, porque lo deseamos fuerte. Y Rockstar nos ha pronunciado, aparte del remake, bueno, el remake, de sí, el que hicieron el remaster de GTA V, no ha dicho nada en toda la generación. Yo solo pido que desde que lo anuncien hasta que salga, pase mucho tiempo. Ojalá, que, tío. Por favor. Que digan, este año sale, en noviembre. Es que noviembre está vacío de lanzamientos. A cuatro meses vista, por favor. El año pasado, justamente el año pasado, noviembre fue un... Sí, no, y se llenará. Noviembre, y octubre y noviembre se va a llenar. Pero claro, falta la confe de Bethesda y falta Rockstar, que decían que en el E3 esta vez iba a anunciar algo. Y como diga Red Dead, sale en noviembre, se para el mundo. ¿No? Esto ya está ganado el E3. Sí. Que siempre tiene que haber un ganador del E3, pues lo gana Rockstar. Ojalá, tío. Una edición especial con un sombrero vaquero, por favor, algo así. Un cactus. Bueno, Mercury Steam ha anunciado por fin ese juego en el que estaba trabajando, que publica de manera independiente. Se llama Riders of the Broken Planet y es un MOBA persistente. De estos las ilustraciones que se han visto, los artworks o el diseño conceptual. Sí, un poco Alien, cosas así, ¿no? No sé, hay que verlo. Tengo que decir que yo no soy fan especialmente de este estudio, ¿vale? Pero cuando veía los artworks, que ya venían de hace casi un año, eran así mucho ciencia ficción, mundo posapocalíptico, todo destrozado. Y yo me hacía ilusiones en plan de, hostia, una aventurilla así de estas, así en el futuro, hecho mierda, ¿no? Y luego es un MOBA. Y luego es esto, tío, por favor, qué bajona, tío. Algo he leído del argumento, que están en otra galaxia, en un planeta, que hay guerra, bla, bla, bla. El argumento de un MOBA MMO... No, es lo de menos, ¿no? Persistente. El MOBA MMO no lo entiendo. O sea, no, es que tampoco lo hemos sabido muy bien. No sé, tampoco han dicho. ¿Cuál es la categoría del género, no? Ya. Bueno, y noticias más light. Bueno, modo survival para Far Cry Primal, que me ha llamado mucho la atención porque es genial. Sí, eso está guay. Muerte persistente. Joder. Si te matan, se acabó el juego. Rollo que cuando viajas, haces un viaje rápido, consume recursos rollo estamina. Claro, porque te has tirado un día caminando por ahí. Claro. Sí. Y que está muy bien, que ojalá todos los juegos incluyeran uno para el hardcore absoluto. Y bueno, y me extraña en un juego de Ubisoft que suelen ser como más casuales. Quizás la ambientación, ¿no? La temática da un poco más pie. Ojalá en The Division, pero que claro, te borra el personaje si te matan. Nioh, que está al caer esa demo, que creo que sale la semana que viene. ¿En mayo? ¿Sí? Sí, no sé, no estoy seguro. Pues Nioh es un juego de Team Ninja que es muy parecido a una mezcla entre Onimusha, Ninja Gaiden, Dark Souls, se podría decir. va a tener desmembramientos en la versión occidental. Qué guay. Es una noticia muy guay porque parece ser que la versión japonesa viene censurada, que es un poco extraño. No entiendo nada de los japoneses, ¿eh? Ya, no. Hacen burradas con todo, pero sí. Estas cosas son muy... La australiana vendrá con sangre verde o algo de eso. Y la alemana. También ponen zombies. Nada, o sea, lo probaremos, aunque creo que la demo va a ser japonesa y creo que si te pasas la demo, te dan un DLC. Sí, una ropita o... Yo estoy hypeado. No hablo mucho de él porque no me quiero hacer ilusiones. Pero hay ganas. Hostia. Puede que sea una sorpresa. Son los de Ninja Gaiden. Joder, son los que devolvieron a la gloria una saga que estaba olvidada con uno de los mejores hack and slash de la historia. O sea que, ojito con Ninja. A veces son juegos difíciles. Los tíos los Ninja Gaiden son Ninja Gaiden Black, su puta madre. Yo lo suficiente tengo con el Dark Souls como para decirlo. Pero son samuráis. Tío. Sí. O sea, es el Dark Souls de los samuráis. ¿Algo? Pues mira, por ahí van las cosas. Bueno, ahora todo es el Dark Souls de. Sí, el Dark Souls del Dark Souls. Nosotros somos el Dark Souls de los podcasts. Exacto. Con un iPad. Bueno, ¿se ha visto un teaser de Titanfall 2? Ah, es verdad, sí. Donde se ve un robot con espada. Sí, eso, pero no sé por qué me da la impresión de que. Titan, de que el Titanfall ya tenían armas ya de cuerpo a cuerpo. Me estoy confundiendo con algún otro pegaban juego. Pegaban puñetazos. Pegaban puñetazos. Pero algún otro juego había con robots gigantes que tenían armas. Posiblemente sí, José. Vale. Quiero decir... No, pero lo vi, no me sorprendió. Nadie lo ha inventado. No, pero es en plan de... Lo vi y como que no me sorprendió, como en plan de... Vale, sí, esto ya estaba. Pero no estaba. Pero te lo estoy sacando de otro lado, seguro. Sí, seguro. Es el Dark Souls de los titanes. Transformers. Del Transformers, puede ser, igual. Optimus lleva espada. Sí, ¿no? Sí, igual es por eso, ¿sabes? Lo he mezclado. El juego de qué estudio era este, que era como Dark Souls, pero con robots. Sí, el Lords of the Fallen. Sí, el Deck 13, exacto. ¿Perdón? ¿Lords of the Fallen tenían mechas? No, los creadores. Que van a hacer vale. ¿Qué rollo de Dead Space con los robots de Alien 3? Que vale, son así un poco ortopédicos. Es verdad, cierto. Es que además, como últimamente todos los diseños de robots son muy parecidos, pues sí. No, me confundo. Transformers, Titanfall, no... No se ve nada. Total, de Titanfall. Sale un titán ahí jodido y aparecen las piernas de otro y de repente, ¡pum!, clava una espada... No era un titán, ¿no? Era una cápsula. ¿Una cápsula? Sí, está la cápsula ahí aterrizada. Es la cápsula donde está el soldado que ha petado ya. Boom, y espadón. Pero lo que me llamó la atención del teaser es que está hecho con el motor del juego. Sí. Y se veía bien gráficamente. ¿Será Source otra vez? No parece, Frostbite. No lo sé. No me dio ninguna sensación de ser ningún motor en concreto. Porque Frostbite funciona bien en consolas, ¿no? Sí, muy bien, a 60 frames. Y joder, el Battlefield 4 cuando salió en Play 4 y One. Probablemente sea Frostbite por la compañía que es y porque el Source 2 todavía no ha salido en plan 100%. Es que Source 1 otra vez no. Aunque iba muy bien y tal, pero no tiene sentido. Pero bueno, ya veremos. Supongo que dirán algo en el 3. Sí, han dicho que en junio exclusiva para el tráiler. Si el teaser te apuntabas a no sé qué, hostia. O sea, que en junio en el evento de EA se ve tráiler. Tranquilos que habrá beta, rebeta, alfa y la... Hombre, EA acostumbra en cada E3 ahora a sacar una beta en cuanto acaba el E3 o durante el E3. Ya podéis jugarla. Sí, y eso está muy guay. Y Framara nos trae el NPD de marzo, las cifras de Estados Unidos de marzo, que bueno, al final es quien manda en el mundo ahora mismo es Occidente y en esto Estados Unidos. Vale, pues en hardware, PlayStation 4 ha vendido casi 400.000 unidades. Madre mía, los primeros. Marzo. Marzo es joder. Es... Sí. Xbox One 270. No está nada mal. Es el mercado americano. Ah, bueno, mercado americano. Más de fuerza. Wii U 60.000 unidades. Y 3DS 60 secas. No, joder. Podría ser, ¿eh? Alguno se lo creería. Ay. Y 3DS 110.000 unidades. Y luego en software, un momento que hagas. Me sigue flipando, o sea. Vita no aparece en el MPD. Sé que en comparación. Ahí solo están esas cuatro. Sé que en comparación son pocas, pero. O sea, 110.000 unidades en un mes. De 3DS me parece es mucho, o sea, es como es mucha gente saliendo a la calle a comprar una 3DS. Sí, ¿sabes? Si lo vamos ves así, sí. Acompañados por sus padres. Claro, no, pero me fascina. Solo 30 días. Me fascina. Es que, y lo mismo con la Wii U. 60.000 personas han ido a una tienda a comprar una Wii U. Que hoy, en todo, ¿sabes? Estados Unidos. En todos Estados Unidos. Pero, o sea, pero si lo pones en una fila, 60.000 personas no en un mes, claro, es un huevo. Che, que caben en la Feria de Valencia, ¿sabes? Que tampoco es tanta gente. ¿Cuánto cabe en un campo de fútbol? No sé, 60.000 en una primera. Es más o menos, ¿no? Sí, los puedes meter en un campo de fútbol y preguntarles a todos por qué. ¿Sabes? A la vez. Please understand. Please understand. Bueno, y en software de Division, que es el lanzamiento, digamos, estrella de marzo, ha vendido 2,1 millones de unidades. En la mitad de marzo, porque bueno, salió el 12, ¿no? Salió 12-8, no me acuerdo. Algo así. Bueno, no, que no, joder, ha arrasado. Ya han recuperado la inversión. Dos, dos, sí. Ah, dos. Qué susto. Luego, EA Sport, o sea, el UFC 2 y el de béisbol, el MLB. El MLB ha vendido una barbaridad. Ha vendido, sí, también muchísimo. El mola. Entre exclusivo 200, de 4. 400 el UFC y 200 el MLB. Y luego Zelda Twilight Princess, el Pokémon Tournament y el Mortal Kombat XL, que me sorprende ver ahí el Mortal Kombat XL. También había leído que Microsoft este mes de marzo había detectado 6 millones de usuarios únicos de Killer Instinct. Es una barbaridad. Claro, 6 millones. Ha salido la Season 3. Era gratis. Free to play, ¿no? Sí, es gratis. Sí. Pero que mola que, sí, sí, está bien. Que Street Fighter V se la ha pegado este mes en Estados Unidos. Sí. Ha desaparecido del top 10. Street Fighter salió en febrero, ¿no? Pero bueno, sí, marzo, sí, digamos. ¿Al final lo van a usar en los torneos o qué va a usar? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque lo obligan a... El Evo está este año, sí, pues, como que han quitado el otro. Si el juego va bien para el que juega competitivo, lo que debe, mola, pero... Lo que ya debería empezar a llegar contenido. Claro. Que prometieron. En junio llegaba el modo campaña ese. Bueno, y nos ponemos los cascos de realidad virtual y nos vamos a hablar de Oculus, ¿no? Sí, pero hacemos un dejadito antes. Hombre, por supuesto, antes. Por supuesto. Hay que ponérselos los cascos. Ahora volvemos. Pues la VR ya está aquí, tíos. Ya tengo el Oculus. Ya por fin, ¿no? Ya por fin. Al final la ganó la carrera antes que el Vive. Bueno, era normal porque pedí el Oculus antes que el Vive, pero ha llegado y está guapo. Está todo guapo. Bueno, nos vamos al corte de preguntas. Ya. Compraos uno. No, yo tengo una pregunta. El día que te llegó, ¿estás asomado al balcón esperando al repartidor? Casi. Grande Víctor, ese fotoreportaje que le hizo al repartidor. Vaya. No, pero es que desde mi ventana realmente no se ve muy bien, ¿sabes? Pero tenía, o sea, desde el momento que vi que el tracking ya estaba en Valencia y tal y cual, estaba casi en plan de, qué viene. No puedo salir. Sí, no puedo salir. No puedo salir de casa, claro. Bueno, total, que a ver, lo bueno del Oculus es que, como he probado todos los developer kits que se podían comprar, los he probado y tengo margen de referencia. Vosotros lo habéis probado, lo probasteis ayer conmigo, ¿vale? A ver, empezando por el principio. A nivel de presentación, claro, la caja no os la enseñé, pero a nivel de presentación es brutal la caja. Es como un maletín que se abre de cartón y tienes todo ahí expuesto y tal. Es como muy pro, ¿no? El maletín del developer kit ya era bonito. Sí, pero este es como una versión más pro de eso, ¿sabes? Mola mucho. Se abre, se despliega y tal. Están todas las piezas ahí puestas. Mola mucho. Vale, el casco en sí, ya lo visteis que es bonito. O sea, es como wow. ¿Sabes? Qué cambio con respecto a los DKs. Tiene el exterior, el frontal como de plástico duro, así un poco gomoso, y todo el recubrimiento de arriba y de los lados es de como de una tela que sí, no estoy muy convencido con eso, porque eso, por lo que he visto, se ensucia. Se puede desgastar y se ensuciará y tal, pero bueno, le da un toque guay, ¿sabes? Y en vez de tener ahora tiras de tela como las de unas gafas de esquí, son como de plástico con tirantes, ¿no? Es súper curioso. Y además se puede ajustar de los lados todo. Vale, a nivel comodidad, supongo que probasteis que está bien, o sea, es cómodo, es ligero, es no, muy ligero. Sí, no molesta llevarlo. El único problema a nivel de comodidad es que cuando te lo quitas siempre tienes la marca de los mofletes, que además tarda un cojón en irse. Sí, pero es casi inevitable, ¿no? A ver, yo creo que si fuese un padding un poco más gordo, ¿sabes? Ya más superficie de apoyo, ¿no? Sí, más superficie de apoyo, probablemente la tensión sería menor y no se marcaría tanto. Pero bueno, entiendo que habrán hecho sus pruebas y tal y esto funciona. De todos modos, se pueden comprar unas cosas que se llaman VR covers, que hace una empresilla, que son para poner encima y que sea más cómodo, o para, por ejemplo, higiene, en caso de que lo vayas a usar con mucha gente, pues, ¿sabes? Es algo que puedes quitar y poner y lavar y todo el rollo. Entonces, seguramente, pues, bueno, como al final me quedaré el Vive, spoiler, pillaré uno para el Vive, pero en el Oculus también se puede. A mí me sorprendió, siguiendo con el tema de las gafas y el ponérselas, que cuando Sara se las puso con sus gafas de vista, que son grandes, le cabían bien las gafas dentro del Oculus. Eso es una cosa que quería pensaba probar. Que no iban a caber. Claro, eso es una cosa que quería yo probar porque ha habido muchos comentarios conflictivos en base a eso. Hay gente diciendo que el Vive es más cómodo con gafas y gente diciendo lo contrario. Yo no lo sé porque no tengo gafas, entonces no he podido probarlo. Pero sí que es verdad que Sara lo probó ayer y le funcionó. O sea, no tuvo problemas. Es un mensaje de tranquilidad a esos oyentes que tienen gafas y que no saben cómo va a funcionar. Y se lo puso con gafas y su reacción fue en plan de guau, qué bien se ve. La reacción fue hola. Sí, claro. O sea, fue el cambio en que se lo había puesto sin gafas y de repente se pone con gafas y además sí que le pareció cómodo, no se quejó de eso. Sí. No se mareó. Lo vio mucho mejor. Vale, luego la óptica. Bueno, visteis que una cosa guay de la óptica, me pareció guay, es que si miras por dentro de la óptica, están los dos circulitos del cristal, y luego hay como una tela que recubre todo, y que cuando tienes el ajuste del IPD, ves como la tela como que se deforma mientras las ópticas se mueven hacia los lados. Es una membrana. Es como muy una membrana, curiosa, una membrana así muy orgánica, muy curiosa. Vale, entonces, una cosa que puedes ajustar, además de la tirantez del casco sobre tu cabeza, es el IPD. El IPD es la separación de un ojo con otro. Esto es importante porque, claro, no todo el mundo tiene los ojos a la misma distancia. Y esto afecta a cómo tú ves la estereoscopía, ¿no? El enfoque de la estereoscopía a nivel de lejano o cercano y cosas técnicas que no sé, pero bueno, que os cuento que es importante. Que son importantes. Entonces, tienes un deslizador abajo que pulsas el botón hacia adentro y luego mueves hacia izquierda y hacia derecha y con eso separas más o menos las lentes. Y tiene el software del Oculus, tiene una sección para ajustar eso que te marca, te pone una cruz verde delante y tú vas jugando con eso y el momento que lo ves súper enfocado es cuando ya sabes que es tu punto. De todos modos, también puedes ir a una óptica que te mide la separación, entonces te dan un número, o lo puedes medir tú en casa con una regla de una forma así un poco más gueto, pero que funciona. Yo soy de rollo 62, 63 milímetros. Sí, es la cada media. Uno, sí, es como la media realmente. Hay como una media, entonces. Pero bueno, hay gente que obviamente va a tener diferencias. Y ya está, no se ajusta nada más. Para ajustar el enfoque del casco en sí, básicamente tienes que mover el casco sobre tu cabeza, en plan hacia arriba, un poquito más hacia abajo, y buscar el punto en el que lo ves guay. Y eso ya cada uno, ¿sabes? Lo tiene que ir ajustando a su movida. Yo llego a un punto en el que, para verlo bien, me tiene que estar rozando un poco la nariz sobre la membrana esa de dentro. Y se hace un poquito raro, pero bueno, enseguida te olvidas. La otra cosa que notasteis es que si miras hacia abajo, el hueco de la nariz, algunos sí que vemos a través de él. Pero depende de cómo no, te pero lo pongas. Yo creo que tú, porque tienes el bigote y la barba y tal. No, es porque yo tengo mucha nariz. Claro, bueno, yo tampoco, pero también porque tengo mucha nariz también. Vale, pues obviamente, a mí me pasó, la primera vez que me lo puse, que veía bien, sí que veía la filtración, que está guay porque te saca un poco de esa realidad. Pero la otra que me la puse, no. Y también era cómodo. También depende de cómo te ajustes. Que al final, claro, depende de cómo te ajustes. Yo, normalmente, siempre tengo el huequecito, pero es algo que, o sea, que lo tienes que buscar. O sea, si miras hacia abajo, lo ves, ¿vale? Y está bien porque ves el suelo y ves dónde estás, pero en el momento que estás mirando hacia adelante, no es que haya una luz ahí que te molesta, que viene de abajo. Te olvidas completamente de que hay una filtración. Y si juegas medio a oscuras en tu casa, en una habitación, ya lo vas a ver menos aún. Y de hecho, sabemos que todo esto funciona mejor siempre a oscuras. Vale, bueno, y ya entrando a nivel de cómo funciona y tal. Mola porque, a diferencia de los developer kits que eran complejos a nivel de software, que siempre se estaba viendo el Windows por ahí, que tal, que no sé qué, este no. Este tú lo conectas al ordenador y el casco se ve en negro, o sea, no se ve. Sí, sí. Está apagado. Tiene un sensor de luz. Entonces, en el momento que tú te pones el casco, se enciende la interfaz de Oculus, que es un salón virtual con una interfaz parecida a la de la Xbox, ¿vale? Rollo cuadrados y tal, con las aplicaciones que tú has instalado, la tienda, etcétera. Si habéis probado el Gear VR, es lo mismo. Tú te pones el Gear VR, aparece el menú de Oculus y tienes ahí todas las opciones. Que está guay porque separas la interfaz del PC de la interfaz del Oculus. Y de hecho descubrimos que puedes estar usando el PC mientras en el Oculus está haciendo otra cosa distinta. O sea, tú puedes estar con una demo, alguien enseñando una demo a alguien. Sí. Y en el PC estar haciendo otras cosas. Que está guay. Vale, entonces, Oculus tiene su propia tienda. Esto es bueno y es malo. Es bueno porque ellos pueden filtrar un poco la calidad de los productos y además te las califican por comodidad, digamos. Las que marean, pues te la ponen en plan que marean, y las que no marean, pues te lo ponen ahí para que tú puedas elegir lo que quieres jugar y probar. Y también puedes, obviamente, arrancar aplicaciones desde fuera. O sea, no hace falta que todo funcione por el Oculus. Hay una opción en el menú de opciones que dices aceptar aplicaciones externas y ya está. Y cualquier aplicación que tú descargues desde fuera como funciona. Como en Steam igual. Correcto, lo mismo. No pasa nada. Y de hecho, Steam VR, o sea, la versión VR de Steam también funciona. O sea, que en realidad... Bastante abierto. Es abierto, o sea, había mucho drama de Oculus cerrado, tal. No, a ver, todo lo que tú quieras funciona, no pasa nada, ¿vale? Entonces, ¿qué probamos? Vamos a dejar lo del Leap para el final, porque es como el añadido extra. Pero bueno, la primera demo que os puse a varios fue el Dream Deck. Dream Deck es una demo que han hecho los de Oculus que está muy bien para iniciar a la gente en la VR. Es la demo One de Play 1. Exacto. Es una forma, es una galería de escenas en las que tú o puedes ciclar, o sea, puedes darle a Play All y te las pone todas una seguida tras de otra, o puedes elegir la que quieres. Y hay varios escenarios. La más chula creo que es la del museo con el tiranosaurio. Hay un pasillo, rollo museo muy grande, y de repente en el final aparece un tiranosaurio que viene hacia ti, te ruge en la cara y luego pasa por delante de ti, por encima de ti y se va. ¿Qué os pareció esa experiencia? A mí impresionante. A mí me impresionó lo bien que se veía. O sea, el... ¿A nivel resolución sí, o a nivel...? Sí, sí. No esperaba que se fuese a ver tan bien. Pero pensabas que se iban más los píxeles sí. o tal. A mí la profundidad me moló mucho. Sí. El cuando viene, joder. Sí. Además, cuando te tira las babas sí, a la cara, sí. el efecto de profundidad que tiene el Oculus es cojonudo. Sí. ¿Te lo crees? ¿Tú lo probaste? Yo la del dinosaurio no. No la llegas. Ah, va, no te la puse. Vaya. Porque el siempre he tenido esta duda. Aparte de ser realidad virtual, lo que sí. sería es 3D. Claro. El contenido claro, es 3D. Claro. Todo es que 3D, sí. Yo soy muy torpe cerebralmente para estas cosas. Quiero decir, me lo creo mucho. O sea, ver, no sé realmente lo que estoy viendo o cómo realidad, me están engañando. Sin 3D no es realidad virtual. Vale, eso es a lo que me refiero. No sé, yo no sé dónde estaba el truco, digo, o sea, porque no puedes que bien engaña a mi cerebro. Claro, porque es 3D, joder. La realidad virtual se basa en la presencia. Son dos imágenes. Son dos imágenes, ¿no? La realidad virtual se basa en la presencia. Si no hay una sensación de presencia, no es realidad virtual. Vale. Y la sensación de presencia es el hecho de que tú estés ahí. Y para conseguir esa presencia, obviamente, hace falta tridimensionalidad. Hace falta la estereoscopía. Hace falta que tú puedas juzgar la distancia de un objeto en 3D, ¿sabes? Porque si no... Por eso sería un vídeo en 360. Es un vídeo en 360, que molan, pero no tiene nada que ver con lo que es la realidad virtual. Y la realidad virtual también es el hecho de que tú puedas moverte hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, y que tu personaje virtual se mueva, ¿vale? Eso es importante. Vale, había un par de escenas más, la de la maqueta te gustó mucho a ti. Me flipó, más que nada por el sonido, claro. Porque el sonido del Oculus, ojito sí, con los cascos el casco que trae lleva. Unos cascos que parecen los típicos cascos de Wallman gitanos, sí. Y no. Están muy bien. Están muy bien calibrados, sí, de están hecho, muy bien, suenan mucha bien. Potencia, porque a ver, si querías escuchar a la gente de fuera, te los tenías claro. que levantar un poco. Exacto, el único problema es ese, que son cascos abiertos y al fin y al cabo los de fuera te escuchan un poco lo que te estás escuchando tú, y tú a los que están hablando los escuchas. Pero honestamente, si vas a estar solo, esos sí, cascos no, son más que suficientes suficiente. Para prácticamente todo. No, nada más, me gustó el detalle, que si quieres oír a alguien, los giras sí, los sí, se van pueden, solos. Se pueden mover, o sea, se pueden subir, se pueden bajar, se pueden abrir un poco, se pueden esconder. Eso está guay. Y una razón es por la que está muy bien los cascos es porque al tener una referencia de qué auriculares tienes, los juegos y las aplicaciones se pueden calibrar a esos cascos concretos. Uh-huh. ¿Sabes? El problema con usar otros cascos es que igual el volumen, la sensación de espacialidad del sonido y tal, va a cambiar de unos cascos a otros. Teniendo unos de referencia, claro. pueden hacer algo cerrado a esos cascos y saber que en esos cascos se va a escuchar exactamente igual en todos. Porque el casco se puede desmontar y utilizar sí. unos tuyos. Sí, tú puedes, tiene una especie de rosca y lo puedes desenroscar y los quitas y pones unos tuyos. Es una de las pegas del Vive, que a mí me gusta que el Oculus ya sí. lo lleve y que lleve micrófono, que pero hablaremos de él. Una cosa que hace el Vive es, por ejemplo, el Oculus tú puedes cambiar los cascos, pero el cable de los cascos lo tienes que conectar directamente a tu ordenador. Sí. El Vive no tiene cascos integrados, pero tiene el puerto de cascos ahí. Eso está bien. Claro, sí. eso significa que tú puedes usar un cable muy cortito o botar el cable o que sea y tener el cable en el casco. Si usas unos cascos externos en el Oculus, tienes el que cable ir al PC. Tiene que ir al PC. Y ya es otro cable más. Ya es otro cable más. Que una cosa buena que tiene el Oculus es que es un solo cable. El Vive son tres, prácticamente. Pero claro, le añades un cable más, como ya vimos con el Leap, que al final tienes un cable ahí colgando y es un poco coñazo. Pero bueno, es que la conclusión con los cascos va a ser: ni uno es superior al otro, claramente. No. Todos, los dos tienen cosas sí, que. Pros y contras, como sí, con contras, joder, como con estás adelantado. Oh, bueno, ¡qué rabia! Entonces, la demo de la maqueta mola, pero es una maqueta 3D que está como flotando. Y tú te puedes. Mola porque te puedes acercar y ver la maqueta y ver los recovecos sí, de la maqueta, los personajitos es pequeños. Es una ciudad donde pasan cosas. Es una ciudad cosas, que sí. pasan cosas. Hay un avión, además el avión. El sonido es 3D, entonces claro, sí. el avión pasa por detrás de ti, lo escuchas detrás sí, de ti. Te giras, te da impresión, ¿sabes? Esa demo mola mucho, ¿sabes? Mm. Es como la primera demo en la que de repente te das cuenta de que puedes moverte y puedes asomarte y puedes esconder. Sí, esa te ayuda mucho a la sensación de si me acerco, sí. me estoy acercando. Claro. O sea, de porque entender, hay mucha gente que cuando se mete la web. Eres Dios ahí en ese momento. Hay gente que tiene Black miedo, and White. Sí. Tiene miedo de moverse. O sea, es como que me da miedo. Se quedan estáticos. Y a Marquino, claro. en la de demo del tiranosaurio, lo veía quieto. Sí. Es que, yo no sé si te estabas cagando encima o. Que yo soy un miedica, me estaba cagando vivo. Y madre mía, no me quería mover. Claro, pero ¿Te quedaste? O sea, rollo en plan de si no me muevo, no me ves. Claro, si no me muevo, no me ves. Es lo que hemos aprendido del cine. Total. Y en la demo de la maqueta ayuda mucho a la gente a sentirse más libre, ¿no? Y de repente, pues, sí. ¿sabes? Inclinarse hacia adelante y acercarse a la maqueta y verla y darse Mirar, cuenta de que tiene increíble. Movimiento. Vale, ¿qué otra demo había ahí? La del Alien, por sí. ejemplo, que esa mola porque tienes un personajillo que te mira, te habla, te tal, de repente vas a unas naves por encima y te das cuenta de ellas. Total, son la pequeñas del pato, demos. La del pato estaba muy bien para, pato, probar, el sonido. Sí, para probar el sonido. Que es básicamente, son dos brazos hidráulicos de estos robotizados que se pelean por un pato de goma. Y de repente tiene una aparece música y sale magia y tal, esa mola. Bueno, total, eso es Dream Deck, ¿no? Que es un, pues eso, una serie de demos. Una experiencia de demos. Pasando ya a contenido en plan más de juego. A ver, hay varios juegos ya en la tienda. El problema es que hay juegos que valen 50 pavos. Y otros que valen 30 y otros que valen 10. No es plan de gastar los dineros. Yo, como no estoy 100% seguro de que me vaya a quedar el Oculus, no he comprado nada muy caro y he intentado no comprar en la tienda de Oculus. Los he comprado en Steam, los que he podido. Que ya te irán para el Vive luego. Claro, pero... exacto. Para el Vive o para lo que sea, porque al fin y al cabo esto, ¿sabes? Entonces, uno de los que probamos, que ya lo hemos probado anteriormente, yo al menos en VR, Marquino en VR no había probado, es el Elite Dangerous. Buah. Y el Elite, tú lo has jugado en casa, sí, con tu joystick y tal, pero en VR, ¿qué pasa en VR? Es una pasada. O sea, es que es una experiencia autista total. O sea, sí, a mí se me van a ir ahí fines de semana. Pero además, es que te puse en mi sofá, en mi, exacto, sillón de reclinado, que la inclinación del sofá, yo pienso que es prácticamente igual que la de la silla, bastante parecida a la de la silla del Elite. Lo que hice, básicamente, porque tampoco era plan de ponerme ahí al sistema solar, fue despegar de una estación, hacer un crucero a hipervelocidad, un salto, y llegar a otra estación y aparcar en el hexaedro, sí, este, sí, raro, en la que chunga. Hay, en la chunga, ¿no? Pero porque en el puerto USB. En el puerto USB, que joder, que está guapísimo, que sí, realmente sí, sí, es lo que mola, porque viajar como tal. Y la verdad es que, primera, yo pensaba que me iba a costar mucho orientarme, referenciarme, porque claro, jugar estático en el monitor, pues, pero no, es mucho más fácil todavía. Saber hacia dónde tienes que ir, qué hacer, bueno, las maniobras es mucho más fácil porque esto, realmente hay que estás decir ahí. Que jugaste con joystick, que sí, con el joystick, con el Jotas y tal. Sí. Con el mando, creo que jugar al Elite Dangerous con VR, pero con mando. Ahora hablaremos del mando. Yo no lo acabaría de recomendar. Ahora, o sea, es necesario. Ahora hablaremos del mando, que es un tema importante. Y vamos, impresionante. O sea, sí, a mí se me caía la baba. Sí. Pues es que aparte, porque calculaban las distancias, exacto, moviéndote, ahí está, mirando. Es, wow, que te puedes asomar. O sea, sí, lo que me dejó muy loco, claro, es que te puedes asomar. Miras bajo de tu asiento, toda la nave estaba modelada por dentro. Técnicamente, ¿no? Tú, si te levantas, el modelo, sí, físico sale de la nave. O sea, sí, podrías ver la nave por fuera, ¿sabes? A mí una cosa que me... Sí, pero es una cámara libre. Claro. Que me marcó es cuando dijimos, mira, tiene que aparcar ahí, qué jodido que es. Y José dijo, no, con el Oculus es más fácil. Sí, claro. Porque estás más, sí, dentro. Es que es como conducir. Sí, tú, exacto, cuando conduces y ves un hueco que no... Y aparcas a la primera y dices que vamos hoy, ¿no? De la yo, por ejemplo... Es por eso, porque estás físicamente ahí. Yo que, por ejemplo, creo en los coches de conducir, lo que hablaba la semana pasada, no me gusta la cámara de dentro. Creo que con VR sí que... Sí, claro. Sería otra cosa. Pero porque tienes una otra sensación, claro, de velocidad. Esto vuelve a lo de antes. Por eso es importante esta telescopía, el 3D, porque te ayuda a juzgar las, claro, distancias. Y tú, cuando juegas el Elite Dangerous con el monitor estático, ¿vale? Vamos a con el monitor. Cuando tú vas a hacer un desplazamiento para aparcar y quieres mirar hacia un lado a ver si te estás acercando, lo que tienes que hacer es aguantar un botón, mover un stick o mover el joystick. O sea, que es una función adrede para girar al lado. Claro. Aquí no, mientras yo manejaba la nave, que ya me sabía más o menos cómo se hace la maniobra, giré la cabeza y, claro, vi lo que iba a hacer. Es decir, como si ganase un tercer joystick, no sé, sí, explicarme. Sí. O sea, soy parte del mando, soy parte, claro, de los controles. Y luego los paneles que se despliegan cuando no, los tiras. No, es una chaladura. O sea, sí, yo estoy pensando, el día que le ponga esto a mi padre, yo creo que me llegue para ponérselo a mi padre, le va a explotar la cabeza. Sí, o sea, sí, lo voy a tener que recoger del sofá, sí, porque no se lo va a creer. Y de hecho, algo parecido le pasó a mi hermano cuando le puse el Flight Simulator. Buah, me pareció impresionante. Sí. Mi hermano, qué habilidad. Mi hermano es piloto, ¿vale? Tiene un montón de horas de vuelo en la avioneta y tal y cual. Y durante muchos años ha jugado al Flight Simulator. Entonces le puse el Flight Simulator 10, que honestamente no es la mejor experiencia porque es un juego bastante antiguo, pero es que ha salido un plugin, un add-on, un mod para jugar en VR. Pero es que además también soporta el Leap Motion. El Leap Motion es un sensor que sale hace unos años para usar las manos con tu ordenador. Y lo ponías encima de la mesa y tus manos se podían representar en el ordenador y manipular objetos 3D y tal. ¿Qué pasa? Que descubrieron cuando salió el VR, si montaban el sensor delante del casco, con velcro o lo que sea, podías tener tus manos dentro de la VR. Entonces han hecho unos drivers adrede, se llaman Orion, que no es que requieren otro cacharro, sino simplemente es un driver nuevo que está hecho para, está optimizado para poner el sensor delante del casco VR y funcionar, ¿vale? Y uno de los, el mod este del Flight Simulator representa tus manos dentro del juego y puedes tocar los botones del avión. O sea, en vez de darle a la tecla G para bajar el tren de aterrizaje, literalmente, si sabes dónde está ese mando en el avión real, pues con tu mano le das. O sea, es que es... Eso es de locos. ¿Sabes? Es una locura. Y el potenciómetro de la, o sea, del motor, también lo mismo. Si sabes dónde está, bueno, obviamente es obvio lo que es. Vas con la mano y aparece un slider, entonces mueves tu mano y y le das más potencia al avión, ¿vale? Y luego ya con tu joystick pues pilotas. Total, se lo puse a mi hermano. El juego iba un poco petadete de frames, pero el Oculus tiene tecnologías para que, aunque el juego vaya un poco petado de frames, la experiencia con la cabeza, la rotación de cabeza y tal, sea siempre suave, entonces se puede jugar. Y le puse el joystick, que no es un joystick rollo avión, es un JTAS, pero bueno, o sea, y con el juego sin calibrar, con el juego sin, con los mandos tal cual venían y tal, con él siendo su primera vez en la VR, mi hermano fue capaz de coger, despegó de Valencia, dio una vuelta con el avión y aterrizó perfectamente en el aeropuerto de Valencia. Sí, y desplegó la boca esa. Sí, de... y llegó a aparcar y desplegó el finger. ¿Cómo se llama el finger este? Sí, el finger. De... Y todo el rato, durante todo el viaje, mi hermano estaba flipando. O sea, estaba en plan, es que estoy aquí, es que estoy pilotando, es que puedo ver por la ventana, es que sé perfectamente dónde está todo, ¿sabes? Me flipaba cuando los controles esos típicos que tienen en la cabina arriba, decía clac, clac, sí, clac, claro, clac, él clac, le daba. Con el dedo hacia pam, pam, claro, pam. ¿Y los flaps? ¿Dónde se quita? Entonces, no, además, claro, él sabía dónde estaban los flaps. Lo que pasa es que el reposabrazos del sofá estaba en medio, tapaba el sensor. Claro, se tapaba el sensor, entonces tenía problemas. Pero él sabía cómo hacerlo todo porque estaba en una cabina real. Es que luego me dijo que, bueno, que él es piloto de Ryanair en el juego. O sea, tienen movidas, pero es que con el Oculus, él ya se emocionó, lo quiere, claro. Sí, o sea, salió ahí en plan diciéndome, te lo compro, ¿sabes? Es que me dijo que él hace vuelos reales y que hay gente que juega desde la torre de control, que están en casa con el micro, controlando el tráfico de aviones de jugadores y diciendo, pista tal, libre, no sé qué. Sí, sí, y hablan con tienda el chat de voz, pero no es un chat de voz, tenías la radio del avión. Sí, me comentó que ahora mismo él está en Manchester. O sea, él es piloto y tiene su avión en Manchester. Sí, que cuando vuelva, pues tendrá un vuelo para tal y lo hará. Y es como, con el Oculus eso es trabajar. Trabajar. Es como trabajar el cómic del alemán. ¿Sabes? Que sale, que trabaja en el almacén y sale de su casa, se va a su casa y pone a jugar al... Un simulador de almacén. Al job simulator, al simulador de almacén. Es tal cual. Pues es algo así. Y claro, él con el Oculus literalmente está dentro de aviones. Él flipó. Sí. O sea, flipó y salió queriendo comprarse uno. Hombre, normal, joder. Vale. Hasta yo lo vi pilotando y dije, quiero pilotar ahí. Bueno, ¿qué más hemos probado? Luego, más juegos. Un juego exclusivo de Oculus que ha salido, que va incluido en la tienda y es gratis con el casco, es el Lucky's Tale. Sí. No es el clásico juego que pensarías que vas a jugar en VR. Es un plataformas 3D con un zorrito. Es como muy genérico a nivel personajes y ambientación. Es un Mario / Tails en 3D. Pero sorprendentemente se juega muy bien en VR y me pareció muy, muy chulo. Yo no había probado hasta que no pasé. Tú eres la cámara aquí. Eres como una cámara de seguridad que está ahí colgada. Sí, y vas flotando. O sea, vas acompañando al muñeco y es como si estuvieses jugando en una maqueta, ¿no? El personaje es parte de una maqueta viva. Es como jugar con los muñecos de pequeño cuando te montabas tus historias, pero en videojuego. Entonces, juegas con el pad de Xbox y tal. Y pues lo típico, chafando enemigos, cogiendo monedas, etcétera. Lo típico. Me gustó de esa que... La diferencia, ¿no? Que es, si por ejemplo el escenario, la típica, el escenario lineal, que hacía un giro a la izquierda, tú tenías que girar la silla en este caso del ordenador, para hacia la izquierda, o sea, tú girar, porque tú eres la cámara, entonces tú tienes que, ya no estás enfocando siempre el monitor del ordenador, que es lo tradicional, ¿no? Ahora pues tenías el monitor a un lado y tú estabas mirando pues para allá. Sí. Me chocó. Y los momentos de disparo, apuntar con la cámara, que eso es que... precisión absoluta. Sí, los saltos, por ejemplo, hacer un salto, claro, lo ves en 3D, puedes juzgar la distancia y saber si vas a llegar o no vas a llegar. Si de aquí no podías, mirabas a la otra plataforma y lo hacías al revés el salto, o por ejemplo lo de acercarte al personaje para ver el detalle. Sí. Te saludaba, se caía de culo. Eso me parece un detalle súper guay. Me acerqué a ver el modelo del personaje y el tío se cayó hacia atrás de culo, como si lo hubiese dado con la cámara o lo hubiese asustado. Y es como, guau, qué guay. Es curioso. Sí, creo que se llaman Playful los que han desarrollado esto, que tampoco tienen mucha experiencia. Si esto lo coge una Nintendo en un futuro y hace un plataforma súper bien, joder. Tú imagínate un Mario así, ¿sabes? En plan, con la calidad de Nintendo. Sería brutal. ¿Viste la parte de bajo tierra con el agua tal? Sí, no, fue increíble. O sea, es que, aunque sea en tercera persona, que cuesta un poco pensar en un juego en tercera persona en realidad virtual, joder, estaba en ese mundo. Sí. Es decir, no podía ver otra cosa que no fuera el jardín de la felicidad. Miras hacia arriba y ves los árboles y tal. O sea, no. Se veían pajarillos por ahí volando. Sí. Estás en ese mundo tal cual, aunque seas una cámara. Estoy picado con el Chronos, que el Chronos es el otro que es de en tercera persona, un RPG en plan así, más sellito, un Zelda. Sí. También tiene que molar mucho en VR. Aunque no seas tú el personaje, ¿sabes? Creo que hay hueco para este tipo de juegos. A ver, muy, muy lo importante aquí es que las normas no están establecidas. Claro. No. Quiero decir, las reglas de los juegos en tercera persona VR, nadie las ha escrito todavía. Que al fin y al cabo mucha gente piensa que la VR es solo para juegos en primera persona, pero creo que también hay hueco para este tipo de juegos. Yo cuando estaba, yo no probé este, pero vi cómo jugabais, a mí me vino a la cabeza, ¿os acordáis? Metal Gear Solid de Play 1, que la cámara sí que eras una cámara de seguridad, realmente eras una cámara de seguridad, desde el punto de vista siempre era un poco desde arriba y tal. Ahora imagínate jugarlo así, y tampoco hace falta que sea una libertad súper loca, en plan de mover la cabeza a todos lados, pero que puedas mover a la izquierda un poquito, que te dé cierta libertad. Sí. Joder, también estaría muy bien. Que una tontería muy grande que he pensado ahora, un escondite online. Sí, ya está, jugar a eso y asomarte y tal. Es que pueden hacer tantas cosas. Tampoco hace falta que todas las experiencias te den rotación 360, de acercarte. Exacto. O sea, hay algunas que pueden estar un pelín, ser un poco más conservadoras, pero meterte, o sea, y súper ajustada al juego. Que hay que entender que a veces cuanto más conservador sea el juego, más gente va a poder jugarlo, porque hay gente que no es capaz... porque se marea fácilmente de jugar a juegos en 360 o juegos en los que tengas que moverte. Hay gente que se marea fácilmente. Entonces, eso nos lleva al Technolast. Technolast es un juego que a mí me ha gustado, lo compré, costaba 20 euros en la tienda de Oculus. Es una especie de aventura gráfica cyberpunk en VR, ¿vale? Está hecho en Unity, entonces básicamente no tiene más que con el mando de Xbox te vas moviendo por el nivel. También puedes un poco tú andar, si tienes espacio en casa para un poco moverte, pero bueno, más en es para, digamos, inclinarte hacia ver objetos y tal. Y pues lo típico, pues coge este objeto y llévalo a tal, no sé qué, ahora te vas por la puerta, te persigue la policía, pues te vas por la calle y te vas a unos recreativos. Y en los recreativos te pide un personaje, sale un vídeo de un personaje que te dice: tienes que ganar mi récord para que te diga dónde está la llave que estás buscando. Es una aventura gráfica, ¿vale? En 3D. Pero la ambientación es cyberpunk, rollo Blade Runner. Y yo puse en la calle y mola. Te sientes como que estás ahí, ¿no? En la ciudad. Sí, totalmente. ¿Qué pasa? Que aquí viene el gran problema de Oculus. La locomoción. O sea, es la locomoción. La locomoción es el moverte tú dentro de un juego. ¿Qué pasa? Que el Vive está preparado para que tú. O sea, está más preparado para poder moverte por la habitación. Pero bueno, eso es para juegos en los que realmente el área jugable sea pequeño. Pero ¿qué pasa no en un juego? Calles. Claro, ¿qué pasa con un juego en el que tienes una calle? Que tú con el pad de Xbox, pues le das al stick y te mueves hacia adelante. ¿Qué pasa entonces? Que tu cerebro está viendo que te estás moviendo, pero no está detectando las fuerzas de gravedad que deberías notar. Y entonces tu oído interno se confunde y te mareas. Sí. Vale. Formas de resolver eso. La forma más obvia que han encontrado resolver eso es la teleportación. Que, por ejemplo, tú, en vez de moverte con el stick, miras hacia donde quieres ir, sale un marcador en el suelo, le das una tecla y te teleportas a ese punto. Eso, al no haber una transición de movimiento hacia el inmediato, no te mareas. ¿Qué problema hay con eso? Pues que obviamente quita un poco de inmersión porque no te estás moviendo. Tú tienes un área, tu área jugable física en tu casa de moverte, sí que te puedes mover. Pero ahí para moverte un poco pasillo y tal. Los aparatos tipo Omni. Claro, ese es el problema y es uno de los grandes problemas del VR a resolver. En este caso, el Technolast solo tiene moverte con el stick. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que hasta que se acostumbre o igual nunca se va a poder acostumbrar, jugar con el stick no van a poder porque se marean fácilmente. Yo estoy más o menos acostumbrado, yo puedo jugar una hora tranquilamente. Yo creo tal. Que es cosa de acostumbrarnos. A ver, hay en los de la Clínica Mayo de Estados Unidos. Dice que ha inventado un sistema por el cual, con unos cascos o con no sé qué historias, le dan a tu oído interno las señales necesarias para que cuando pasa esto no te marees. Entonces, creo que sí que vamos a poder encontrar tecnologías, o se van a inventar tecnologías para que tú al final puedas jugar a este tipo de juegos sin marearte. Ahora mismo no existe esa tecnología integrada, entonces mucha gente se marea. Yo, por ejemplo, el Technolast este no juego, pero sí que me pusiste el Minecraft, que lo que estamos hablando es lo mismo. Y yo lo que notaba es... que el cuerpo se me iba hacia adelante. Sí. Es que pierdes el equilibrio un poquito. Es como que hacía balanceo hacia adelante, ¿vale? Entonces es lo que me rayaba, lo que me estaba mareando en cierto... No mareando, pero una sensación extraña. También hay muchas variables a la hora de desarrollar el juego. No es tan sencillo como coloco la cámara VR, le doy a jugar y juego. O sea, el cómo se mueve la cámara, el tambaleo, el FOV también. El FOV. El FOV es ¿no? Es fijo para todos los juegos. Sí, el FOV es ¿Siempre va a ser fijo? Siempre va a ser fijo. Porque cuando tú tienes una escena tridimensional 360 grados, no existe un FOV en realidad. No ves más porque ya estás viendo todo. ¿Sabes lo que te digo? La cámara ya está cogiendo 360 grados. Entonces, el FOV es simplemente puramente el casco. Con el casco, con la óptica es quien determina el FOV. Pero la velocidad con la que se mueve el personaje, la escala del movimiento tuya en relación al juego. Es decir, si tú te inclinas 10 grados, en el juego tú puedes determinar que esos 10 grados se conviertan en 20 o 30 o 40 o que realmente sean 10 grados. Hay juegos en los que tú puedes jugar con eso. Para que, por ejemplo, inclinarte un poquito, en caso de que tú no tengas mucho espacio en casa, en el juego sea inclinarse mucho, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas se pueden controlar en el juego y eso es lo que los desarrolladores tienen que empezar a jugar con ello hasta encontrar el punto. Es lo que me pasa en el kitchen. Cuando en el kitchen no controlas tu cabeza porque te la están cortando, es cuando casi me mareo. También. Porque estaba perdiendo la referencia y dije, esto no lo estoy haciendo yo, ¿eh? Por eso digo que hay muchas maneras. Entonces, bueno, el Technolabs, pues eso. A mí, yo pues sí que puedo jugar y me parece un juego bastante guay. Pero funciona más como demo de enseñar a la gente el paisaje porque hay mucha gente que cuando empieza a jugar se marea. Yo me defendí. Sí, sí. Decir, yo no me mareé. No, no te mareaste. Le pillé el rollo. Si le llegas a jugar 10-15 minutos si más, igual rato... Es al rato, ¿eh? No. Para mí el rollo era el stick izquierdo para ir para adelante y para atrás. Y si quería girar a la derecha, te giras tú. Lo que yo hacía daba un paso a la derecha sobre mi propio eje. O sea, giraba mi torso. Salía del punto. Realmente eso es como hay que hacerlo. O sea, lo lógico es que tú con el stick te mueves, pero los giros los hagas tú físicamente en tu habitación estando quieto. No lo hacía con la cabeza, sino en el mismo punto me giraba un poquitín a la derecha. Mi cerebro más o menos entendía que estaba girando a la derecha. Pero luego otra parte de ese juego que mola es que cuando vas a los recreativos, pues juegas recreativas y tú llegas a probar el Space Invaders en VR. Es la hostia, porque claro, está el juego es en 2D, el original es en plano, o sea, para arriba disparas, aquí te puedes agachar y ves como si fuera, como si estuviera delante de ti el enemigo. Y es yo probé otro de esos que era el Tetris. Y era un Tetris más difícil porque eran cuatro paredes de Tetris. O sea, yo estaba en un cuadrilátero. Mi pared de delante era un Tetris. A la derecha tenía un Tetris. A la izquierda tenía un Tetris. Y detrás tenía un Tetris. Y tenía que estar girándome todo el rato para ir controlando las piezas de los cuatro. Y no se me dio mal, ¿eh? Aguanté un buen rato. Pero bueno, mola porque es el tipo de cosas que casi cualquier experiencia de juego se puede un poco traducir a web. Vale. Y luego vamos al GOTY. El mejor juego que probamos es un juego que no esperarías que en VR fuese tan divertido como es. Se llama Keep Talking and Nobody Explodes. Sigue hablando y nadie explota. En este juego, una persona lleva el casco y el resto de jugadores, que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 personas, están fuera de la VR con un manual de papel. El que lleva el casco es un desarmador de bombas, un desactivador de bombas, que tiene que ir explicándole a los que están fuera del juego lo que él está viendo en la bomba, los puzzles que tiene en la bomba, para que los de fuera le ayuden a resolverlos. Es hilarante, es la bomba, es genial este juego, en serio. Es la bomba. Imprimes un manual de 20 páginas que explica los puzzles, cómo resolverlos. Entonces, quien está dentro, pues está en un teatro virtual que es básicamente una oficina muy parca, con una mesa y una bomba que es un maletín delante de él. Y con el mando de Xbox, pues manipulas los gadgets que hay en la bomba pegados. Entonces, por ejemplo, hay un puzzle que es figuritas, que son simbolitos. Entonces, yo te voy a decirle a estos, al resto, a los que están fuera, te voy a decir: está el símbolo que parece una C invertida con un punto en el medio, el símbolo que es un omega, el símbolo que es un tal y cual. Y ellos, en los papeles, averiguan que en base a los símbolos que aparecen, yo tengo que pulsar los símbolos en distintos órdenes. Luego están los típicos de los cables. Hay 6 cables, uno amarillo, uno rojo, tal. Pues te tienen que decir cuál cortar en base al orden. Un montón de puzzles distintos, algunos muy, muy complicados. Y un límite de tiempo de 3 a 5 minutos, depende de la bomba. Es muy divertido. Muy, muy, muy divertido. Causa mucha tensión y la verdad es que es muy guay ese juego. Este juego mola porque está también para Gear VR. En Gear VR se puede jugar y será igual. Lo puede jugar cualquiera en el portátil, dándole la espalda a los amigos. Claro, eso también supongo que también se podrá jugar. También se podrá jugar, pero creo que con VR le da una, una dimensión. Es que estás aislado, estás como, me meto en mi oficina a desactivar la bomba. Y es como si por el walkie-talkie te estuviesen hablando y diciendo lo que tienes que hacer. Es muy guay, es muy divertido ese juego. Vale, y luego ya pasamos al Altspace VR, del cual ya os he hablado alguna vez. Sí, del chat. Altspace es un chat, es una de las primeras experiencias sociales para VR, y básicamente es una serie de habitaciones tridimensionales en VR, en el cual compartes espacio con más gente y charláis. No tiene mucho más misterio de momento, pero depende del casco que tienes, puedes hacer más cosas. Por ejemplo, con Oculus tienes el micrófono incluido ya, y el micrófono es muy bueno. Y nosotros teníamos el Leap Motion, entonces teníamos manos dentro del entorno de la VR y podíamos estar hablando con la gente, gesticulando, poniéndoles la mano en la cara, tocándoles las partes tapándoles su cámara, porque si le pones tapándoles la mano con la mano delante. No tiene mucho misterio, es tal, pero pero la naturalidad con la que acabas hablando con la gente y tal, aunque vosotros no llegasteis a hablar con nadie, fuisteis ahí un poco más a trolear, pero acaba siendo una experiencia bastante, bastante chula. Si tienes un Vive, aparecen tus manos representados en el juego, los mandos, y hay una sala especial para Vive, que es una taberna medieval con escudos y espadas y tal, para poder jugar con más gente a pegarse y tal y cual. Y otra de las cosas que tiene en la taberna, hay un Dungeons and Dragons, de papel y lápiz, hostia, digamos, en el que puedes jugar. Realmente ahí sí que puedes jugar cualquiera. Sí, sí, y sí, puedes jugar en daño un juego de rol en VR con las figuritas representadas en 3D y tal. Ahí. Luego también había un hockey de estos de aire que viste, sí, sí, que sí, se podía jugar. Tiene varias actividades que molan hacerlas en social en VR. Esa aplicación va a crecer bastante, creo yo. Yo espero que salgan canales por países. Sí, saldrá, sí, habrá, eso. Idiomas. Habrá. Obviamente es bastante nuevo, los tíos aún están desarrollándolo. Está un poco parco en detalles, las aplicaciones son muy, sí, sencillas. Igual es ese o igual es otro. Luego hay una aplicación que es para YouTube. Entonces tú puedes tener un navegador, tienes un navegador y puedes mandar el vídeo que estás viendo de YouTube a una pantalla enorme que ve todo el mundo. Yo he hecho un recrawl ahí. Simpático y tal. Y básicamente eso. No tiene mucho misterio ahora, pero mola. Y lo de las manos del Leap Motion le da, sí, sí, le, sí, da muy buen rollo. Y hablando de las manos con el Leap Motion, vale, os he hablado del Leap Motion, lo hemos puesto y había una demo, buah, que es una habitación con cubos. Esta creo que de todos los que, o sea, todos los que lo probasteis, creo que es lo que más flipó, sí, sí, a, sí, todos. Yo me quedé loco. Y es probablemente una de las cosas más sencillas que hay. Pero es magia. Es magia. Es una demo de Leap Motion para usar con VR, en el cual apareces en un vacío, ¿vale? Rollo virtual, y hay un personajillo con manos también que te manda instrucciones de cómo manipular unos cubos 3D que hay ahí. ¿Qué pasa con los cubos? Que con el Leap Motion tú tienes tus manos representadas dentro del juego y puedes coger los cubos. O sea, tú obviamente la mano no notas nada, pero gesticulas y coges el cubo y lo tienes y lo tiras y lo lanzas. Más allá de eso, puedes hacer torres con los cubos. Y luego llega un momento que haciendo un gesto de con las dos manos juntarlas y hacer una pinza con las dos dedos, puedes hacer crear un cubo en el aire. Y lo creas virtualmente y lo sueltas y el cubo cae y ya puedes manipularlo. Y luego te dice, no, ahora con tu mano la giras hacia ti y aparece un menú en tu mano con el que puedes crear otro tipo de objetos. Y ya el último es que te enseña que con un gesto de hacer las dos manos palmas arriba hacia arriba, moverlas, puedes quitar la gravedad. Y entonces empiezas a jugar con los cubos y los objetos que están flotando en aire, los tocas y es se alucinante. Mueven. Eso es. Bueno, hablar vosotros que lo probaste. No, es que es lo que yo llegaba a notar como calor en las manos, como, sí, que estaba cogiendo cosas reales. Sí. Mi cerebro estaba tan engañado como cuando sueñas con algo que, sí, tienes frío o calor. Pues algo así. Y el decir, mira, voy a coger esta bolita y la voy a lanzar contra la otra que está en un plano, a tomar por saco y le voy a dar. Y acertar como, sí, si tiraran una piedra al aire. Sí. Estaba roto por dentro. Yo no me lo creía. Sí. De hecho, me grabaste haciendo el imbécil, sí, y todo. Sí, y estaba, sí, como abstraído, como, ¿is this real life? Sí. Algo así. Totalmente. Mi hermano también flipó en colores, sí, con esa demo. Creo que todo el mundo al que se lo pusimos... Es que para mí es la mayor sensación de presencia que he conseguido con VR, sí, hasta ahora. Porque sabías cuánto tenías que estirar el brazo, porque como te detecta las manos... Correcto. Sabías cuánto tenías que estirar el brazo para darle un toquecito con el dedo a ese cubo, ¿sabes? Sí. Y además, incluso te medía la fuerza, podías darle muy despacito, claro, y él sabía que se iba a mover despacito, o le podías dar fuerte y el cubo se iba a tomar por culo. Correcto. O sea, es como lo que tiene que pasar, ¿no? O sea, es sí. Y no llevas mandos, que no llevas un Wiimote o los del Oculus, no llevas nada, son tus manos. Sí, yo creé, sí, una especie de bate, una pelotita pequeña, la tiré al aire y con el bate le di. Y era como, joder, es tan natural. Es que lo estoy haciendo. La física del juego está muy, muy, muy bien hecha, sí, también, muy conseguida. Si ahí te tiras tres horas, te lo crees, notas al final. Sí. Era, no sé, muy, muy, muy bien. Sí. Para mí es lo que más me gustó de todo. Sí, y esta demo me lleva a lo siguiente, que es ya una parte más de review del Oculus. Sí. El Oculus está muy bien, ¿vale? La óptica es fantástica, es súper ligero y tal. Pero el problema de los mandos. Y es por lo que ahora mismo creo que el Vive tiene una experiencia mejor. Los mandos ya no es una cuestión de cómo controlas el juego. Es el hecho de que con los mandos representados o las manos representadas en el entorno virtual, te crees mucho más que estás ahí. Desde luego. ¿Sabes? Jugar con un mando de Xbox no tiene por qué ser un problema. El Aquistel se juega muy bien con mando de Xbox. Pero en el momento que estás en una experiencia de primera persona que te quieres creer que estás ahí, si tú en el juego no ves manos y en las manos reales notas un mando de Xbox, sabes que no estás dentro del juego. Mientras que si los mandos del Vive que estás manejando o el Leap Motion con tus manos representadas las estás viendo dentro del juego, te es mucho más fácil engañarte a ti mismo y creerte que estás dentro. Y entonces eso es ahora mismo lo que falla, digamos, del Oculus. Cuando salgan los mandos de Touch de Oculus, que están muy bien, de hecho son incluso mejores que los del Vive, probablemente estén a la par, incluso igual el Oculus es mejor, no lo sabemos todavía. Pero ahora mismo, si tú quieres una experiencia de realmente de realidad virtual, de poder, tienes espacio en casa para poder caminar un par de pasos y quieres realmente manipular objetos y tal y cual, el Vive es mejor opción. Si quieres la realidad virtual para simuladores, de coches, de vuelo, de tal y cual, el Oculus es mejor opción. Porque la óptica del Oculus es un poco mejor, el casco es más cómodo, tiene el audio integrado, es una experiencia un poco más... Y sobre todo que ya hay drivers para casi todo. Correcto. Porque hemos pasado por betas públicas. Exacto, de hecho, por ejemplo, el Project Cars todavía no funciona con Vive, el Assetto Corsa creo que era el otro que tenía VR, todavía no funciona con Vive, el Elite sí, el Flight Simulator está empezando ahora a funcionar con Vive, o sea, el Oculus tiene mejor soporte de simuladores ahora mismo. Eso no significa que el Oculus sea una mala compra, para nada. Vosotros flipasteis, yo sigo flipando todos los días, pero si quiero una experiencia ahora más diferente a la que he probado con los otros developer kits, quiero un Vive, porque lo que estoy haciendo con el Oculus no es muy diferente a lo que ya estaba haciendo con los developer kits. Es mejor, obviamente, visualmente, auditivamente, en comodidad y tal, pero no va un paso más allá, que es el de tener los mandos. De todos modos, estamos muy verdes aún en VR. O sea, esto acaba de empezar. Se nota muchísimo. Ha nacido. Acaba de nacer y ya es bastante impresionante para lo que es. Pero en el momento que los cascos tengan, todos tengan cámara, rollo Leap Motion. Sí, para que lo tengan integrado. Claro, que lo tengan integrado, que tus manos siempre estén en el juego. Más además puedas usar un controlador para simular una espada, una pistola. Los guantes tácticos, parece una tontería, o sea, pero joder. Son cosas que van a llegar. Pero ahora mismo, obviamente, estamos en la infancia de esto. Entonces, yo no digo que haga falta lanzarse directamente. Creo que es un poco para early adopters. Los dos cascos funcionan muy bien para lo que son. Ahora mismo a mí me parece que el Vive da mejor experiencia, pero entiendo que una persona que igual no tiene espacio en su casa y que quiere sobre todo jugar a juegos de coches, pues va a preferir el Oculus, y yo creo que es mejor recomendación. Y en 6 meses, cuando el Oculus tenga sus mandos, pues también va a ser igual. Yo personalmente me voy a quedar con el Vive en cuanto me llegue, seguramente, que aunque es un poco más coñazo de instalar y de mantener porque tiene los lighthouses, más cables, y tal, sí. más cables y todo el rollo, es más lo que busco, ¿sabes? La experiencia que me dio cuando lo probé me gustó más porque tal. No tengo mucho espacio en casa, pero creo que voy a tener suficiente como para poder disfrutar eso. Y los mandos me parecen bastante importantes. Es que ya en el Vive se pueden jugar a juegos de tiros con pistolas reales. Claro. Eso en el Oculus todavía no se puede hacer. Claro. Eso es una putada. Por eso. Entonces, Oculus quizás ha salido demasiado pronto. Lo de no ambos, sacar los mandos... Creo que ambos han salido pronto. Sí, pero Vive ya tenía bastante más hecho con los mandos. Sí, pero Vive ha salido pronto por temas de comodidad, de diseño del casco. Sí, que podía tener mejor lente, y de experiencia, mejor diseño y tal. Todo. Sí. Y Oculus ha salido demasiado pronto porque no han terminado los mandos antes de salir, ¿sabes? Es como que ambos se han metido prisa el uno al otro, ¿sabes? Y Sony mirando desde la barrera. Y Sony mirando desde la barrera, bueno, no tienen tanta prisa. Pero Oculus y Vive es en plan de, no, tenemos que salir ya porque este, ¿sabes? Va a salir ya y el otro es, no, este también va a salir ya. Y entonces uno se ha dejado los mandos y el otro se ha dejado la comodidad, ¿sabes? Se ha dejado el diseño final. De hecho, el Vive, a nivel de diseño, no ha cambiado casi desde la primera versión. Es igual. ¿Sabes? Yo he leído rumores de que querían hacer un diseño más bonito, más parecido al del Oculus, pero como querían seguir ya, lo dejaron. Ha salido con 3 cables en vez de uno solo integrado. Ha salido sin audio, o sea, cositas, ¿sabes? Y al final, yo voy a preferir el Vive, pero sigo diciendo, no creo que ninguno de los cascos sea inherentemente superior al otro. No hay un claro ganador. No hay un claro ganador. Con uno vas a tener unas cosas que con el otro no vas a tener. Que tampoco tiene por qué haber un ganador. No, simplemente de hecho, pueden tener... El ganador es la VR, creo yo. O sea, sí. La VR mola porque por fin ya no es la VR mierdosa de los 90. No creo que esto se vaya a ir a la mierda. Creo que va a ir mejorando cada vez. La gente está muy interesada en la VR. Todo el mundo al que se lo he puesto ha flipado en colores. Nadie ha dicho, esto es una mierda. Esto se puede ir para arriba, tíos. Sí, y yo estoy completamente vendido, o sea, con la VR. No, está claro. Yo sigo confiando en que Sony va a ayudar muchísimo Sony a la industria. Va a ayudar un cojón, va a vender más que nadie. Sony tiene algo muy bueno y es que tiene los mandos, los Move, aunque no sean lo más avanzado, los Move funcionan bastante bien. Pero ya tiene más que Oculus con los Tiene mandos, más que Oculus realmente. Aunque Oculus tiene más libertad de movimiento, está más preparado para poder moverte por la habitación, porque con una sola cámara yo me he estado moviendo por la habitación tranquilamente. Se supone que con el PlayStation y este puedes hacer lo mismo. Sí, habrá bastante margen, pero yo creo que las experiencias de la PlayStation VR van a estar más centradas en sentarse, ¿sabes? Y la otra cosa que tiene la PlayStation VR es que está menos centrada en la experimentación. No puedes descargarte una demo random. Está claro. Y probar. Lo del Limbo, por ejemplo, no podría ser. Un entorno cerrado. En la PlayStation VR. El entorno de la PlayStation VR es más cerrado todavía. Sí, está claro. Que no es malo, porque significa que todo lo que tú te descargues estará optimizado y funcionará bien. Pero para un desarrollador, para alguien que quiere experimentar, está más limitado. Sí, para cosas locas. Exacto. Lo de los cubos, por ejemplo, en la PlayStation VR, olvídate. O sea, no, eso no se puede hacer. A ver, sí que es cierto que Sony se ha volcado con lo indie muchísimo, sí. Y el Job Simulator y todos estos juegos chorra. Sí, pero bueno, son juegos completos. El Job Simulator a mí me flipa, no he jugado todavía, pero me fascina, tengo unas ganas de probarlo en el Vive. Que pero también lo bueno del PSVR es que los desarrollos gordos AAA, claro, de verdad, los de invertir también 3 años y mucho dinero, sí, van a llegar seguramente a lo mejor en exclusiva para Sony. Sí, sí, sí, sí. Que bueno, veremos, acaba de empezar esto. Sí. Bueno, ya pasando un poco de juegos, otra cosa que vimos, que vosotros visteis, yo se lo enseñé a las chicas, fue Henry. Henry es un corto hecho en VR de un equipo de animadores que vienen de hacer Toy Story 3 y tal. No es de Pixar como tal, pero es de gente que ha estado en Pixar o está en Pixar. Está animado en Unreal Engine 4, o sea, es en tiempo real, no es un pre-render. Y es un corto sobre un erizo muy simpático, muy Pixar, muy mono todo, que estás con él sentado. Además, te pide que te sientes en el suelo, en el corto, y lo estás viendo ahí. Estás como sentado dentro de su casita y ves el corto. Y es mágico, tío. Es una experiencia narrativa en la que estás dentro de ella. Es una nueva forma de contar cuentos. Es una nueva forma de contar. Sí, sí, es como una obra de teatro en la que estás. No estás. Pero no tienes niños, el escenario delante, estás dentro del escenario. Esto para niños es brutal. Es fascinante. Estaba pensando eso, ¿no? Y no solo niños, o sea, realmente. No, sí, pero. Joder. Pero imagínate algo más serio, ¿sabes? Algo más de acción o lo que sea. Se podría hacer perfectamente. La demo que probaste de Unreal Engine, sí, de la calle que vas atravesando en tiempo, o sea, en cámara lenta, las explosiones y tal. Eso es muy chulo también. Lo que pensé para los niños es que son obras de teatro que pueden ser interactivas. Sí. El propio juego les diga, ay, necesito una cuchara y no la tengo, y la tenga el niño abajo, coja con el Deep Motion, coja la cuchara y se la dé. Y el erizo le dé las gracias. Es boom. O sea, explota la cabeza. Es una guardería. Lo tienes ahí al niño. Yo te lo dije, le pones el paladrapo a la silla, le pones el Oculus y No. ¿Sabes? Y una pajita para el zumo, los potitos y lo crías, ¿eh? Y la otra cosa que probamos, que probaste tú, Marquino, el Virtual Desktop. Sí. Vale, una de las cosas que la gente mucho pide con VR es, ¿puedo usar mi ordenador con el casco de Oculus? Y es como, sí. Hay una aplicación que se llama Virtual Desktop, que ha hecho un tío, el que básicamente representa tus monitores en VR. De base, lo que es el monitor, literalmente, la imagen flotando delante de ti, curvada, para que tengas más campo de visión, y tú puedes decirle cómo de grande quieres que sea la pantalla, si quieres que sea multimonitor, si quieres que sea curvada, sin curvar. Hay un montón de opciones, muy locas todas. El mayor problema que viste es que el texto... Sí. No sé si es problema de la resolución. La resolución del monitor del Oculus no da como para representar los pequeños píxeles, exacto, del texto bien. Porque básicamente estás mapeando una imagen de 2560 por 1440 en un panel más pequeño que estás estirando. Me moló la idea, porque mola, pero no lo vi tan útil como yo pensaba que... Yo pensaba hasta que lo probé, que para eso está bien probar las cosas, es que yo iba a sustituir casi... por completo mi monitor habitual por el Oculus o el Vive, que yo iba a llegar a casa, me iba a poner las gafas y iba a estar ahí en mi Twitter, mi Gmail, lo que necesitase. Y quizás para eso no. De momento, ya te digo, yo lo probé, o sea, intenté estar ahí un buen rato en Telegram, en Twitter, en la web, haciendo cosas y tal, y al final te acabas cansando porque te tienes que inclinar todo el rato para leer el texto pequeño, ¿sabes? Es un poco coñazo. Creo que es más útil, pues, para ver YouTube, para tu youtuber favorito, pues ves 2 o 3 canales de YouTube. Y eso lo viste, de hecho, viste que realmente coger abrir el VLC o abrir un vídeo de YouTube, poner la pantalla completa, funciona, eso sí que se ve bastante bien. Incluso si quieres ver fotos de un viaje que tengas ahí o cualquier cosilla, pues incluso jugar a juegos, yo la beta del Doom estuve jugando ahí. El Virtual Desktop, me abrí la beta del Doom y estuve jugando en una pantalla virtual muy grande que tenía delante. Y se juega bien, o sea, estuve haciendo frags y todo, o sea, que juegue bien. Ay, ¿No llegaste a probar el... No sé. El Remote Play de la Play? No he llegado a probar. Lo tengo que probar. En el Oculus. Qué absurdo. Sí. Creo que, aunque será jugable, se verá peor. O sea, si ya se ve mal porque está a 720, se va a ver peor aún porque encima va a estar estirado. Cuantas más capas le metas a la Entonces, cosa... Entonces, no sé yo si va a ser viable. Igual no creo que lo pruebe. Estoy pensando cuando tengamos cámaras 360 que ya son asequibles, el hacer álbumes de viajes... en 360 y verlas la demo con el Oculus. El otro día en la conferencia de Facebook del F8 enseñaron una demo con Oculus, con los mandos ya, los touch, ¿vale? Los tenían ahí, que están haciendo una especie de Skype por VR. Entonces tenía al otro tío delante, ¿vale? Representado como un casquito volando con las manos. Sé lo que dices. Y de repente cogían unas esferas que eran fotos 360 y hacían bloop y se metían dentro de una foto 360 en el entorno y estaban ahí viéndolo y tal. Y se hacían un selfie. O sea, me pareció muy loco que de repente el tío sacaba un palo de selfie virtual, ¿vale? Que era una cámara. Entonces se ponían los dos y hacían un gesto, ponían con las manos. Y hacían una foto y esa foto podían enviarla por una cajita que se publicaba en Facebook directamente. O sea, vas a poder hacer una especie de turismo virtual con sí, gente. Claro, claro. Es que las agencias de viaje, imagino que podrán hacer tours por los viajes a donde quieres ir. Mira, Times Square, te pones el Oculus, ¡pam! Estás en Times Square. Sí. Sí. No, no digo que el viaje vaya a ser eso, pero no, una pero demo un poco, del viaje, sí, digamos. Mira, la playa es así. Claro. Te ponen en la playa. O podrás ir a, pues o cuando hagas el viaje, hagas sí, tú las fotos y a tu familia se las puedes enseñar en hacerte VR. Hacerte un álbum de un fotos en 360. Sí, es muy fácil. Le pones y mira, he estado aquí, ¡pam! Y tú te das la vuelta y lo miras. En la demo esta se vio que los mandos touch de Oculus mola porque tienen sensores donde están los dedos, de forma que si el sensor detecta que tu dedo no está pulsando el sensor, asume que el dedo está levantado. Entonces el modelo representado en la VR tiene el dedo levantado, entonces puedes apuntar, sí, ¿sabes? Puedes señalar, puedes hacer gestos con los dedos. Sí, sí, ¿vale? Sí, no sí, es finger tracking como tal, porque no traquea el dedo, es simplemente en plan de si el dedo no está pulsando el sensor, significa que está levantado. Limousine la tiene que comprar alguien, ¿eh? Claro, pero ya es una cosa que el Vive no hace. Te molesta el dedo, lo levantas un poco y te pones así. Correcto. A levantarle el dedo. Pero así que no, perdona que me molesta. Los mandos touch en realidad son un poquito mejores que los del Vive para este tipo de cosas porque te van a permitir hacer más gestos con las manos y los dedos. Los del Vive son más en plan, estoy sujetando algo, una pistola, una espada, un escudo, un arco, por ejemplo, pero no traquean dedos. De todos modos, creo que Vive hará una segunda generación de controladores que no creo que haga falta comprar un segundo casco porque no tiene sentido para ellos. Necesitas cambiar el controlador y que con un driver pues detecte controladores nuevos. Que sean más precios eso. Yo creo que vamos a ver un montón de iteraciones nos de controladores. Vamos de cabeza a Ready Player One, pero sí, pero de cabeza. Sí, sí, de cabeza. Sí. El Alt Space VR ya es un rollo sí, Ready sí, Player sí, One, ¿sabes? Yo cuando ayer vi a Pedro jugando el Technoland, ¿verdad? Sí, el Technoland. Cuando estaba en el AVR jugando a la maquinita arcade, sí, era eso, me era recordaba era la, cuando estaba jugando. El Just, me parecía lo mismo. Sí. Nos vamos, es que todo apunta a eso, todo apunta a que, coño, la VR va a ser para bien, se va a integrar en la sociedad muchísimo. Sí. Entonces, bueno, pues con eso un poco cerramos Oculus. Mi review, ya te digo, conclusión de review es, Oculus está muy bien, creo que si alguien se lo compra no está cometiendo ningún tipo de error. Creo que para simuladores es la compra adecuada, creo que si alguien espera algo más, si no tiene, o sea, si tiene paciencia que espera los mandos touch porque van a llegar y tal, Si es porque ha querido ahorrar ahora mismo y no se ha querido gastar los 900 pavos del Vive, perfectamente no hay ningún problema. Pero creo que si alguien se quiere meter en la VR de lleno y quiere una experiencia más completa, quiere realmente probar, exprimir todo lo que se puede hacer con la VR, el Vive es ahora mismo una mejor compra. Y de aquí a un año estarán empatados. De aquí a un año o menos de un año, porque los cascos, los mandos en teoría salen en septiembre o octubre, segunda mitad de año, estarán prácticamente empatados. El casco de Oculus es mejor, pero la experiencia completa del Vive es mejor, ¿vale? Un poco así. Pero no hay un claro ganador en nada, ¿vale? Todo es un poco muy, muy gris, un área muy gris. Y básicamente eso es Oculus. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Habéis disfrutado todo? Sí, sí, a mí me ha flipado. Quizás, yo lo voy a decir, lo que más frío me ha dejado quizás es la resolución o la pantalla. Me lo esperaba mejor. Sí, a mí la nitidez, la general, nitidez que solo poderes, enfoca como al centro, claro, el resto está ahí. Eso es algo que tienen que trabajar todavía, ni siquiera en el Vive es mejor. En el Vive el punto central se supone que es incluso igual un poquito más pequeño que en el Oculus, el punto central enfocado, pero lo que se dice es que el campo de visión del Vive es un poquito más amplio. No que sea más amplio, sino que en vez de ser cuadrado, no sé si notasteis que el campo de visión del Oculus es como un cuadrado. En el Vive es como redondeado, entonces es como un poquito más natural. Sí, cuando está apagado y se enciende el Oculus se ve perfectamente el campo de visión. Campo de visión cuadra, esquinas, claro, sí, las esquinas son esquinas rectangulares. Sí. En el Vive, yo recuerdo cuando lo probamos en la feria esta, era más redondo. Entonces parecía más como que estaba llevando unas gafas de buzo, ¿sabes? A esto que es un poco parecido, pero es una forma distinta. Es un poco más natural en el Vive. Pero eso es lo que tiene que mejorar el FOV. Tiene que darte la sensación de que da igual donde pongas las pupilas del ojo, que siempre tienes imagen. Y la propia pantalla. Y la propia pantalla. Pero es que el problema de la pantalla es que, claro, cuanta más resolución de pantalla tienes, más requisitos. Sí, a ver, que gráficos te piden. Ya, pero imagino que la tecnología avanzará y también dejará de ser tan caro y pantallas 4K, ahí ya. ¿Sabes? El tema es que realmente, para dejar de ver los píxeles, necesitamos pantallas de unos 16K. O sea, eso ahora mismo, obviamente, es imposible. Me olvido. Entonces, aunque tú podrías montar una pantalla de 4K ahora mismo en un Oculus, el beneficio que te da versus la pérdida de rendimiento que tienes no compensa. Por eso han decidido un poco reducir la resolución de pantallas, mantenerlo asequible y que encima que en un ordenador hoy en día puedes mantener los 90 frames que requiere para que tengas algo inmersivo. O sea, es todo un juego ahora mismo de plus y contras. Sí, es eficiencia, ¿no? Sí. De hacerlo que sea accesible al mercado. Claro. Hacer la experiencia óptima es irreal porque nadie podría... Exacto. Ahora mismo nadie podría manejar... Nadie puede hacerlo en su casa. Claro, nadie tendría un ordenador suficiente potente para manejar una pantalla de 4K a 90 frames por segundo. Exacto. En VR, ¿sabes? De todos modos, la VR también va a tirar mucho hacia que las... las mejoras de rendimiento no van a ser en fuerza bruta. O sea, no va a ser simplemente cómprate una tarjeta gráfica más gorda. Ahora, cuando empiecen a optimizar drivers, chips gráficos y todo para funcionar en VR, porque los caminos de rendering son distintos. O sea, ya no estás renderizando una imagen plana normal, estás renderizando dos ojos con una deformación, ¿sabes? Con cierto offset, con tal, con cual. NVIDIA y AMD están trabajando mucho para optimizar el rendering en las tarjetas actuales a la VR. Entonces vamos a ver muchas ganancias. O sea, de igual, dentro de una generación de gráficas, el rendimiento en VR va a ser tres veces el que tenemos ahora, sin que el chip gráfico sea tres veces más potente. Sí. En NVIDIA ya tiene gráficas preparadas para VR que incluso traen puertos USB. Porque vi fotos de algún prototipo. Creo que los nuevos sí. prototipos y tal, se supone ya, que sí. Ya llevan incluso los USBs 3.0 sí. integrados detrás para que salga sí. el cable todo juntito. Pero ya te digo, aún queda mucho trabajo por hacer ahí, ¿eh? Aún está un poco verde. ¿Y la VR sin cables cuándo? Eso, 10 años. Nunca. Sin cables lag. Es un problema de latencia. Ya me parece bien, ¿eh? O sea, sí. no lo veo descabellado. Es un problema de latencia. En cuanto a solucionar el problema de latencia, podremos tener sí. VR sin cables. Algo vi en una conferencia de la Oculus, opción, uno de los diseñadores puso el futuro de la VR, lo que sí. quieren alcanzar, sí. y que ponía que el tipo, te pongo unas gafas de sol y sí. ya VR, era como de aquí a 30 años, algo sí. así, una barbaridad. Y no descontemos la VR en móvil. De hecho, sí. la primera VR sin cables va a ser la VR en móvil. No, eso te iba a decir, ¿sabes? Que sí, sin cables, entre comillas, sí. ya tenemos. El Gear sí. VR... Ya lo probaste ya rápidamente con el Ministerio del Tiempo. Muy se bien. Ve bastante bien sí, y funciona bien. Bastante bien. Le falta al VR móvil, le falta el tracking de movimiento. Por supuesto. ¿Sabes? No se puede hacer nada con el. De momento no. Falta que la cámara. No, sí. porque tiene que traquear el entorno. Ya. Tiene que ser la cámara del móvil. La cámara del móvil apuntando el que, hacia fuera. El que traquee el entorno sí. y sepa que te estás moviendo. Sí. En cuanto consigan eso, la VR móvil va a petarlo. Porque los móviles cada vez son más potentes sí. y gráficamente están muy bien. Y es barato el Gear VR. O sea, 100 pavos más el móvil, pero bueno. El móvil. ¿Sabes? Sí. Entonces, la VR móvil, de hecho, es donde Carmack está trabajando. O sea, Carmack trabaja en Oculus, pero está trabajando en la división sí, móvil. Vamos a Carmack, él se está siempre. Centrando en móviles. Creo que la VR móvil va a petarlo más, de momento, que la VR en casa. Más allá, pasando, ignorando un poco la Play 4. Bueno, pues pistoletazo de salida y sí. el futuro va a ser muy bonito. Muy bien, pues con eso acabamos la sección de VR, hacemos un pequeño descanso y volvemos para el final. Pues tal y como anunciamos hace ya unas semanas, cuando hablamos de Dark Souls 3 y hemos anunciado antes en el podcast, vamos a regalar una copia de Dark Souls 3 para PS4. Y vamos a hacerlo, pues como ya hemos hecho alguna vez un sorteo nosotros, vamos a hacerlo con un concurso de dibujo. A nuestro estilo. A nuestro estilo. Las bases, bueno, digamos, para participar en el concurso, lo que queremos es que nos enviéis un correo a contacto@newgameplus.es. Todo esto lo digo de todas formas, lo explicaremos en el post de nuestra web, con un diseño de un boss de Dark Souls, ¿vale? O sea, queremos que hagáis un dibujo de un boss de Dark Souls, o sea, el nombre que tendría este boss de Dark Souls. Inventado. Sí, sí, claro, todo inventado. Y una breve descripción de, pues, yo qué sé, una explicación de su historia, sí. de sus ataques, un una poco. Que sí. nos... Vía libre, ¿no? Sí. Os dejamos carta blanca. Sus motivaciones y sus sí. vidas. Dónde vivía, qué hacía, no sé. Lo que queráis vosotros nos podéis poner. Pero digamos lo más importante del dibujo y una breve descripción. Al correo a contacto@newgameplus.es. El podcast se publicará el martes 19, como siempre. Y tendréis tiempo para participar hasta el sábado 23, durante todo el sábado. Lo hacemos, o sea, son 5 días de periodo, así que además premiamos a los que nos escuchan semana a semana. Y el día 24, domingo, vamos a hacer, grabaremos este podcast, diríamos el ganador, pero vamos a hacerlo en directo. Así que el domingo a eso de las 5 de la tarde, hora española, habrá el programa 15 en directo y diremos quién ha ganado. Lo haremos como la otra vez, a través de la web, podréis escucharnos, podremos interactuar con el chat y daremos, todo eso para que... Daremos detalles por Twitter y por la web. Sí, para... La brasa. Para que venga todo el mundo, para todo, que, no sé, para hacer piña y para sí. estar todos juntos. La parte mala del concurso, por los motivos de siempre, digamos que vamos a hacer el envío y todo esto solo a España. Sabemos que hay parte de Latinoamérica que nos escucha, pero bueno, por el coste lo hacemos en España. Y los regalos es, el primero ganará el Dark Souls de PS4 y una camiseta. Y los tres siguientes que ganen será otra camiseta y un llaverito de Sega. Tenemos ahí de... Porque sí. Porque es lo que tenemos. Porque es así. Es lo que hay. Es lo que hay. Si no os gusta, pues ya sabéis lo que hay. Y creo que no me dejo nada. No. A ver, dependiendo del nivel de lo que nos llegue, pues imagino que valoraremos... Si el nivel es muy alto, pues el más alto. Mm. Si es muy mierder, pues el que nos haga más gracia, ¿no? Claro, no hay un criterio de que tenga que ser el más mierder o el más currado. No lo hagas mal adrede. Ya veremos. No esperéis un criterio por nuestra parte. No. Es totalmente subjetivo. Sí. Ya veremos. El que más nos guste. Podéis ver el de Yoshi para tener antecedentes de lo que elegimos. Tenéis ahí el concurso de Yoshi y ver un poquito. Pero a ver, que alguien que lo haga muy currado y que que hay sus horas también puede... Joder, se va a valorar. No va se lo vamos a mandar a Bandai Namco el concurso para que vean las creaciones que nos habéis mandado. Que para que vean el juego. Por supuesto. Así no, decir que los derechos nos los ceden en cuanto envían el dibujo. Sí. El dibujo es nuestro, los derechos si lo queremos hacer la próxima la mascota de New Game Plus, lo vamos a hacer. Y vamos a intentar a ver si entra en un DLC de Dark Souls 3. Sí, claro. Vamos a ver si Miyazaki quiere hacer un caso. Marquino conoce a Miyazaki. Yo lo he olido de cerca, así que lo siguiente es darle un dibujo. Bueno, pues dicho eso, creo que ya podemos ir con lanzamientos. Las preguntas. La pregunta que la tenemos. La pregunta. ¿Tienes una. Marquino a mano? No la tengo a mano porque no me lo he quedado en el Ask. Pues voy haciendo los lanzamientos. Vale, voy a ir haciendo los lanzamientos. Todo muy preparado, como siempre. A ver, espera, que yo he perdido también. Yo sí que la tengo a mano. Aquí nadie. Pues dale, tengo dale. La pregunta. Es dale de. Es tú, ¿no? Sí, es de Antoñito Huevo Frito. Hola, Antoñita. Un clásico ya. Hola, Pavo. Hacía tiempo que no os preguntaba nada y sé que me echabais de menos. Bueno. Hace una semana que no pregunto. Eso lo dices tú. que no. Ahora, no, fuera bromas. No, ¿os gustan los juegos de estrategia de PC estilo clásico? ¿Habéis jugado alguno? Dice tipo SimCity, Age of Empires, Civilization. Dice, porque si PC es un nicho de este género. Si PC es nicho, este género ya es el nicho de los nichos. ¿Qué opináis de ellos? Joder. Es el Dark Souls de los nichos. Nos hemos criado todos con juegos de estrategia. En los 90. El 90% de los juegos de estrategia. Yo me desmarco y digo que nunca me han gustado juegos de estrategia. ¿No? Solo Age of Empires. Hostia, porque a mí me encantaban. Era estrategia, pero era divertido. Ahora piénsalo. Piensa lo que hablamos ayer. Un Black and White en 3D, en el Oculus. Que puta sí, reventar. Eso estaría guay. Al populacho pero, con la mano. Pero admito que en Age of Empires realmente lo único que hacía era usar el cheto para sacar el coche y el tío futurista con lanzacohetes y reventar a todos. ¿Usabas un glitch? Con el Viper. No, era un glitch, era un truco. Era un chip. Es distinto. Yo, por ejemplo, Age of Empires, StarCraft 1. De hecho, hace poco jugué el 2 y lo disfruté muchísimo. Command and Conquer. Ya nunca ha sido eso. Command el 2. SimCity. O sea, sí. A mí es que me flipaba. El Caesar 3 es... Me gusta ser el soldado. No me gusta ser el general que está dando las órdenes. Me gusta, a mí me gusta estar repartiendo. Creo que mi primer juego de estrategia es Dune 2. ¡Oh, qué bueno! Me encantaba. No, era genial. Era la polla. Las horas que perdí, tío. Sí. No, mira, me acaba de venir yo, un bofetón muy, de nostalgia. Muy fan del género. SimCity, yo destruía ciudades. Mm. Le daba siempre a lo de abrir el menú de estadios y huracán. Terremoto, sí. Godzilla, el incendio, pues, todo a la vez. Sí, podían venir aliens y todo a destruir la ciudad. No, en el 1 y el 2 no. Creo que era a partir del 3. El 2000, vale. Yo he sido muy fan de los Ticon. Sí, los Ticon, bueno, eso están guays. El roller coaster. Mi madre es una estrategia más gestión, ¿no? Mi madre era adicta al Team Hospital. Qué bueno. Exacto, hasta el punto de que tenía pesadillas. Con gente vomitando. Con gente vomitando, exacto. Estaba el Hospital Ticon y el Demo Hospital, ¿no? Habían sí, dos, uno de no, EA. No. El Theme Park y el Theme Hospital. Theme Park y el Theme Hospital, sí. Que había uno que le explotaban las cabezas. De Moline. Eran... Sí, no, ese era el Team Hospital, que se les inflaba la cabeza. Sí. Sí, el síndrome de Elvis. Sí, era el invisible. Ese juego. Estaba muy bien. Mala. Yo lo jugué todo eso en Play 1, ¿sabes? El Team Hospital también es Play 1. También está en Play 3, el de Hospital. Y en Vita. Bueno, se puede bajar el de Vita emulado. Ah, sí. O sea, el de Vita. El Play 1 se puede. Claro, qué guay. Pues mira. Y creo que no hay más preguntas, ¿no? No, que nos encanta la estrategia. Hace poco lo no, que si hay más preguntas. No, hay más preguntas. La respuesta a esto es que sí, que nos encanta, que de nicho nada. Vale, y ya lanzamientos de la semana, porque no hay mucho más. La beta de Gears of War, lo que hemos comentado. La primera semana será solo para los que compraron el Ultimate y luego ya para todos los suscriptores de Gold. Action Verge sale por fin para Vita. Para el que ya lo tenga, pues en Play 4 ya lo tiene, y el si no, a comprarlo. Ratchet & Clank, que es una sorpresa, parece ser. Sí, sí. Todas las reviews han sido muy, muy, muy positivas. Parece que va a estar... La peli también sale, ¿no? La peli sale, pero no sé cuándo, ni... ¿Aquí llega a cines? ¿Alguien sabe si llega a cines? No, no creo. A ver, no lo sé, pero... Quizás no, al, no, no apostaría al hipster, ese, al Babel, a lo mejor. Al Babel, el Babel ahí poniendo... En iraní. Y por último sale Star Force Zero y Star Force Guard. Hostia, para pues Wii U. Al señor Nintendo no le hemos dicho nada, pero Star Fox hay que jugarlo, si no el podcast se nos va a quedar bien cojo. Y nada, recordar una vez más lo del concurso, haremos directo el domingo, domingo 24, a las 5 de la tarde, para que estéis todos apuntando en la agenda, dejéislo a las novias y mujeres y tal, que vamos a darle duro. Y no sé, ¿dónde nos pueden escuchar? Pues en newgameplus.es, en luego también estamos en iVoox, me olvido ese nombre. En iVoox, nos podéis dejar reviews en iTunes de vez en cuando, estaría bien. Y comentarnos, o sea, cositas dejan, en... A veces nos dejan. Comentarnos, sí, sí, cositas en ask.fm/newgplus o en Twitter @newgplus. Y ya está, creo que no tenemos más cosas. Ya está. Intentaremos editarlo un poco más alto. Sí, bueno, la semana pasada hay gente que se quejó de que el podcast estaba un poquito más bajo, culpa de Framana. Culpa de Framana totalmente. Culpa vuestra por dejarme editarlo a mí. El responsable ha sido despedido y no volverá a pasar. No, este lo haremos bien. Y de hecho es nuestro primer programa grabado en iPad. No sabemos todavía si se ha grabado. Si escucháis esto es que sí. Es que se ha grabado. Porque bien. No vamos a repetirlo. Entonces esta tarde volvemos otra vez aquí a grabarlo con el portátil. Muy bien, chicos, pues gracias por estar ahí una semana más y hasta la que viene.